La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Tú me puedes informar el resultado del Atlético de Madrid-Barcelona? ¿Tú sabes algo? ¿Te ha llegado Atlético algo? Madrid-Barcelona. Atlético Madrid-Barcelona. El Deportivo ha perdido, ya lo sé, pero el Atlético Madrid-Barcelona... El Deportivo ha perdido con Sevilla. ¡Sí, señor! Pues nadie lo diría, ni estaba previsto ni los papeles esa cosa. Iba ganando. ¿Qué iba ganando? Iba ganando el Deportivo 1-0, pero luego parece que el Sevilla en dos o tres minutos... Pues a mí me parece, la verdad, complicado eso de que el Deportivo vaya ganando un partido, al final lo pierda. Este año no lo ha pasado nunca. Eso no puede ser, Silvia. Silvia me acaba de dar el resultado y es un set de... Es un set de tenis, ¿eh? ¿Lo del Atlético Madrid-Barcelona? 0-6. Sí, sí, ha sido espectacular, ¿no? Menos mal que el Atlético Madrid va a ayudar un poco al Real Madrid, ¿no? Sí. Se ha esforzado mucho. Sí, sí, sí. Esta es la venganza del Barcelona a lo que le han hecho a Nadal. Se dejó en el tercer 6-0. Jesús Callejo. Yo creo que está... Yo sinceramente creo que se está jugando mucho a Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona. Yo quiero que gane el Sevilla. ¿Tú quieres que gane el Sevilla? Sí, sí, sí. Bueno. Tú eres raro, Bruno, ya sabemos. Hola, no, Carlos Canales. Hola. Yo creo que todos los que no son ni del Madrid ni de Barcelona deben estar con el Sevilla. Con el Sevilla. Bueno, sí. pues si ya ha ganado la UEFA, Bruno, ¿qué quieres que gane más? Pues a mí me gustaría que un equipo pequeño ganara los tres grandes torneos. Hombre, no es pequeño sí. Sevilla, ¿eh? Hombre, sí, pero es un no está entre los 10 primeros, claro, presupuestos. Pues ha dicho el presidente que es el mejor equipo del mundo. Pues sí, claro. No, yo creo que tiene razón, ¿eh? Hoy por hoy, sí. Bueno, si a lo tonto son 4, no 3, ¿eh? ¿Cuatro? Valencia se ha pegado. Ah, bueno, claro, por la super... Valencia está ahí. Valencia se ha pegado completamente. Sí. Bueno, pero yo creo que sin lugar a dudas es el mejor equipo del mundo, el Sevilla, hoy por hoy. A nivel de resultados en el mundo, en esa posición eso está. Es lo que dice el coeficiente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que bueno, pues nada, vamos a ver quién gana la liga. Y felicidades, por cierto, a Valladolid, también a Almería. Y al Murcia. Y al Murcia. Los tres que han subido. Tres ciudades muy majas que van a estar en Primera División el año que viene. Bueno, pues vamos, os traigo muchos recuerdos de Badajoz, Bruno, muchos recuerdos para todos, Carlos, Jesús, Bruno, los amigos pacenses, la verdad es que se han volcado en la reciente visita a Badajoz, y bueno, pues, ¿qué os voy a contar del cariño que tienen a las 4C, a la tertulia, que siguen con fidelidad, con absoluta complicidad? Y bueno, pues todo el ayuntamiento, el alcalde, los concejales, todos, la verdad es que demostraron pues lo que son, grandes personas que nos arroparon muy bien. Así que nada, tenéis que ir. ¿Ya os he reservado para que vayáis? Bien. Encantados. Y en la Feria del Libro vais a estar, tú sí, Bruno, ¿no? Tú estás el 3, no, o el 10. A ver. No me acuerdo. Vamos a estar, es decir, el sábado, el domingo día 3 es, ¿verdad? El domingo 3 y el sábado 9. ¿Y el sábado 9 al final? No. El domingo 3 y el domingo 10. De momento sé que estoy. Sábado 2 por la tarde en la Feria del Libro de Zaragoza. Sí. En la Feria del Libro de Zaragoza. Sí. Y el domingo primero, o sea, el día 3 por la mañana en Feria del Libro de Madrid. El domingo 3 en la Feria del Libro de Madrid y el domingo 10 también en la Feria del Libro de Madrid. Y yo creo que el domingo siguiente sí. en la de Madrid. Pero bueno, tiempo habrá de decirlo. Creo que sí, que es la segunda cita, es también el domingo. Estoy un poco desorientado yo. ¿Un poco desorientado? Vamos, sí. Aquí os digo, queridos Carlos y Jesús, que el amigo Bruno ha sacado un libro. Y os doy información ahora en directo. El gobierno invisible en espejo de tinta. Y supongo que estos días habrá salido a la venta, porque no. Porque no, es el gobierno invisible, ¿no? Salvo editor y servidor, no había nadie que lo supiera. Hasta que hace unas horas lo comentábamos, Juan y yo. El libro está. Ya ha salido de máquinas y yo creo que mañana pasado estará. Si es que no ha empezado a distribuirse ya. Ya estará en los kioscos y bueno, pues, bueno, y nos traerás un ejemplar, Bruno. Por supuesto, no he tenido la ocasión todavía ni de tener yo uno en las manos, bueno, ojo, ese, de verdad. Pero yo creo que ya mañana ya están esos ejemplares. Qué despiste, o sea, no nos había dicho nada en estos últimos meses. Yo es que sabe mantener un secreto, sí. Como estaba casi todo el mundo hablando de mi libro sobre las empresas farmacéuticas y demás, digo, ya, bueno, pues los voy a dejar con la miel en los labios. Porque había otro proyecto que era este, sí. que me apetecía muchísimo, además que es un proyecto de un libro que comenzó a barajarse hace... cuando yo dejé de escribir, porque es el periodo de tiempo más largo que he estado sin escribir una sola línea de libros, que son 17 meses, cuando acabé de escribir el anterior, y se barajó, estuve, bueno, cerrando acuerdos con editoriales por este libro, y al final, bueno, hubo una serie de circunstancias que lo hicieron imposible, y ahora, bueno, pues por fin... está este gobierno invisible. Pues ya hablaremos, porque además es un libro histórico, que hace un recorrido histórico. Sí, es una especie de recorrido del siglo XX y lo que llevamos de XXI, de cómo determinados grupos de poder, que nadie se espere ni masonería, ni illuminatis, ni cosas parecidas, ¿no? Uh-huh. Sino grupos, sobre todo me centro en los llamados think tank, en los tanques de ideas, en los laboratorios de ideas, de cómo este tipo de grupos orquestan mucho las líneas ideológicas y políticas que están detrás de grandes acontecimientos. O sea, que vas a hablar de los Strauss y compañía, ¿no? Exacto. Claro, el libro empieza con los encuentros personales que tenía un hombre que, fíjate, cuando empecé a escribir esto no me imaginaba yo que iba a ponerse tan de moda en el día de hoy, ¿no? El primer protagonista del libro es Paul Wolfowitz, claro. Y sus encuentros personales con su profesor, con uno de sus profesores de filosofía, claro. Que enseñaba una reinterpretación de Platón, que era Leo Strauss, en la Universidad de Chicago, ¿no? Vale. Todo aquel grupo con Alan Bloom y otra serie de personas que fueron luego los que gestaron la segunda etapa del movimiento neoconservador en los Estados Unidos, y las reuniones entre, bueno, las clases magistrales, le dicen algunos, de este filósofo de origen alemán, Leo Strauss, a Wolfowitz, en donde le explicaba cómo el mundo se divide en tres tipos de personas, cómo se divide entre los sabios, que son los que deben gobernar en la sombra, que a veces deben entrar en el terreno de los gentiles, que son los políticos, que son los que deben manejar los sabios, decía Strauss, para engañar al vulgo, que el vulgo evidentemente son los ciudadanos y a los que hay que despreciar, pero son los que necesitamos y tenemos que tener alimento. Qué curiosa, ¿no?, visión del despotismo ilustrado, ¿no? Sí, sí, sí, era exactamente, sí, sí. Ese eso. Era exactamente Strauss, ¿eh? Influyó mucho en su época, ¿eh? Sí, sí influyó, pero no tanto como él quería. Ya. Es que, bueno, Bruno, he de reconocer que sí me dijo algo del libro el domingo cuando le llevé al acabar el programa a casa, sí. Y me lo advirtió claramente. Dice, yo creí que era sobre otra cosa y también dijo, no, es sobre los think tank. Habrá cosas que no te gustarán, claro, ya lo sabe. No, lo que pasa es un libro durísimo, yo lo he reconocido. Que va a ser interesante, ¿no? Pero va a ser interesante porque además él y yo hemos debatido mucho, a veces sí. Hemos hablado sobre que yo, por supuesto, no creo en la conspiración, pero no creo en la conspiración no porque no lo intenten, sino porque es imposible. Y siempre pongo el ejemplo de antes de la Primera Guerra Mundial, porque es el momento perfecto de acumulación de capital después del siglo XIX, después de la recuperación que hay, después de la crisis de 1873, de cómo empieza a internacionalizarse de una manera global el mundo, de una manera total, por lo menos el mundo europeo, el mundo occidental, que llamaríamos hoy, y cómo nadie, o sea, mucha gente creía y estaba convencido de que si había una guerra, esa guerra no podría ser muy destructora porque habría una especie como de gobierno mundial que lo impediría. Fíjate cómo acabó el mundo. Sí, yo hablo mucho de todos esos grupos que siempre no fomentaron fácil. La idea del gobierno mundial, pero hablo también de las luchas que hay entre los diferentes think tank y las diferentes Los temas ideas. De ideas sí que es interesante, por supuesto. Porque eso sí que acaban determinando, pero de una manera muy natural, a través de las universidades, de los medios de comunicación, de la prensa. Claro, porque muchos de estos grupos están ahí. Son unos auténticos pulpos con muchos tentáculos, unos de ellos son los partidos políticos, otros claro. Son las grandes convenciones internacionales, lo que pasa es los que medios de comunicación, por supuesto. En mi caso personal, yo lo que quiero es que, aunque se intenta, el problema es que ni siquiera ninguno de esos grupos en el fondo es sólido, porque como cada uno defiende intereses más o menos particulares, incluso a veces individuales, y esos pueden chocar hasta a veces por meras relaciones, claro, a veces a amistad claro, o de enemistad con personas, pues es muy difícil coordinar una explico eso común. Cómo determinados grupos tienen fuerza en determinadas épocas. Exacto. Y esos grupos luego dejan de tener influencia. Por ejemplo, ahora en los Estados Unidos, que es el país que dirige el mundo, hay determinados grupos que tienen mucha influencia. El Instituto Americano de Empresa, por ejemplo, la Heritage Fundación, la Fundación Heritage. Y luego, sin embargo, hay otros como el Instituto Brookings, que tuvo muchísima relevancia en la época de Carter y en otras anteriores, pero ahora tiene mucha menos, pero están ahí agazapados esperando un posible candidato demócrata para ser ese laboratorio de ideas del siguiente presidente de los Estados Unidos. Es decir, por eso digo que nadie se espere ni illuminatis, ni masonerías, ni gobiernos. Es un gobierno invisible en el sentido de que se trata de una fuerza de ideas. A que genera las ideas. siempre está ahí al margen, que esa es mi gran crítica, al margen de cualquier decisión electoral, esa es mi grandísima crítica a este tipo de grupos, y están ahí siempre dirigiendo en cierto modo lo que va a pasar o lo que se va a pensar que luego se va a ejecutar. Y hablo, por ejemplo, de cómo en el después de la Primera Guerra Mundial, cuando se va a efectuar el Tratado de Versalles, parte de este tipo de personajes comienzan a reunirse, y ahí es donde empieza el libro, después de las reuniones de Leo Strauss con Wolfowitz. Vuelvo atrás y vuelvo a ese momento justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando en el Hotel Majestic se reúnen una serie de hombres muy poderosos en la sombra, financiados entonces ya por los grandes magnates de la época, los Rothschild, los Rockefeller, y cómo gestan los dos primeros grandes grupos de estas características, que es el Royal International Affairs del Reino Unido y el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Y a partir de ahí, bueno, pues todos estos grupos tienen mucha relevancia, ¿no? Bueno, va a estar bien. Pues ya hemos contado el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Es una historia del siglo XX, sí. Pero desde esa perspectiva, es decir, la influencia que tuvieron, por ejemplo, estos grupos en la creación de la ONU o en la creación sobre todo de la Unión Europea, que fueron importantísimos, ¿no? Y cómo los grupos de Estados Unidos fueron los que crearon la Unión Europea, que eso mucha gente lo desconoce, ¿no? Los que crearon, es decir, los que idearon lo que fue la futura Unión Europea. Vamos, ¿no? En definitiva, los que cortan el bacalao, los que ¿no? cortan el... Yo además siempre he tenido la teoría, tengo ganas de leer el libro de Bruno, sí. Porque siempre he tenido la teoría de que aquellos grupos que son los que más suenan, estamos hablando, por ejemplo, del Club Bilderberg o la Trilateral, son posiblemente los que menos influencia tienen, sencillamente porque están siempre en el candelero, son los que están en todos los titulares de prensa. Tiene que haber otro tipo de grupos que no son tan conocidos, que son los que realmente ejercen la presión mediática, aquellos que son los que manejan los hilos. Pero ha pasado en el siglo XIX, está pasando en el XX y va a pasar en el XXI. Es decir, que esas cosas yo creo que son las más esenciales, y no aquellos grupos que empiezan a comentarse siempre en la prensa, porque basta que el Club Bilderberg esté siempre en boca de todos para pensar de que ellos posiblemente no tengan tanta influencia como pensamos. Hay dos tipos de grupos. Es que hay varios tipos de grupos. Por un lado están los puros think tank, los centros de investigación y análisis sociales, para que tengamos un reflejo. El término que la apuesta de la editorial es hablar de ese término, porque es muy desconocido. La gente no conoce qué son los think tank o no conoce mucho qué son este tipo de grupos. En España tenemos el ejemplo más conocido, no el más relevante en cuanto a su influencia, de think tank, es el de FAES, es el más conocido porque está vinculado al expresidente Aznar, pero hay por lo menos dos grupos que creo que son más relevantes, ¿no? Como es la Fundación, el Instituto Elcano o el Grupo de Estudios Estratégicos. Yo sabes que con el Instituto Elcano tengo una opinión muy pobre de él, o sea, siempre he tenido. Porque en España es un fenómeno que está emergiendo. Muy pobre porque ¿no? uno de los elementos esenciales, bueno, y para qué hablar del otro, es que me parecen flojísimos los dos, pero es que uno de los elementos, estoy siendo muy cruel, pero es que es así, es que uno de los elementos esenciales de los grupos de pensamiento, de motivación de pensamiento, es tener claro lo que quieres. Entonces, cuando tú pegas los vaivenes que ha pegado el Instituto Elcano, es decir, que se deben pura y simplemente a los cambios de gobierno político, sí, claro, claro, país, claro. Demuestras que ni tienes claro lo que quieres, ni sabes a dónde vas. Y aparte, todos se equivocan siempre. Ahora mismo, el presidente. El nivel de error es altísimo. Quien lo lleva es un exministro socialista, y cuando estaba en el Partido Popular. Los sistemas de pensamiento español son flojísimos. Pero es que los de todo el mundo, es decir, solamente han sido importantes los de Estados Unidos y el Reino Unido. Y el fenómeno. Son lo mismo. Sí, los mismos, pero... Es la misma estructura de pensamiento, claro, y la misma estructura... Pero es que fuera del mundo anglosajón no han existido apenas. Quieren construir algo parecido, ¿no? En Francia, podrían haber nacido lo que eran algo parecido a los think tank embrionarios en la Alemania del Kaiser, en la Alemania del Segundo Reich, antes de la Primera Guerra Mundial, pero como los machacaron, pues desapareció obviamente cualquier posibilidad. Pero las grandes universidades americanas, fíjate, Estados Unidos, en una especie de mezcla muy típico de lo que luego ocurrió en el mundo anglosajón, que son los que, por ejemplo, cuando Alemania se mete en la gran carrera armamentística después de la guerra con Francia en 1870, cuando se convierten de verdad en una nación, bueno, más o menos unida, porque todavía no lo eran del todo, pero en la cabeza prusiana de el mando prusiano a partir de Bismarck, es muy curioso porque hay una especie de enlace entre la industria como motor del crecimiento alemán, que llega a una especie de acuerdo con los Junkers prusianos, militaristas del este, y eso es muy curioso con la universidad. ¿Cómo utilizan a la universidad para crear un pensamiento que ayude a la expansión alemana como futuro rector de la Europa del futuro? Entonces, podía haber sido un modelo perfectamente paralelo al modelo anglosajón, pero como perdieron, nunca se pudo desarrollar a fondo. Yo creo que el sistema inglés y el americano básicamente son lo mismo. Es decir, es un intercambio de ideas y de personas permanente. De hecho, esos dos grupos, que no es que sean ni los primeros, pero sí, son los que un poco... pero son los que a partir de la Guerra Mundial... Son en realidad los dos nombres que tiene el mismo grupo, uno en el Reino Unido y el otro en los Estados Unidos. Luego sí, cada uno toma su camino por su lado, ¿no? Pues como avance yo creo que está bastante bien, ¿eh, Jesús? Bueno, sí. Los clásicos resúmenes que ya no hace falta comprar el libro, así que vamos a dejar algo para la imaginación, ¿no? Vamos a dejar, y sobre todo cuando tengamos el libro ya vamos a hablar con Bruno largo y tendido. Hay que hincarle el diente. El gobierno invisible, en Espejo de Tinta lo podéis encontrar, autor Bruno Cardeñosa, que ya lleva 11 títulos. Bueno, Jesús, y si estos gobiernos invisibles tuviesen 17 toneladas de oro, plata y perlas preciosas, pues a lo mejor se hacían visibles. Se hacían un poquito visibles, ¿verdad? Porque se escondían del todo con el dinero. Porque vaya polémica que tenemos con el gran tesoro descubierto por Odyssey, siempre. Sí. Sí, es verdad. Los que se supone que iban a recuperar el Sussex. Que están en ello. Están en ello, que con permiso de la Junta de Andalucía, al parecer. Exacto. Ahí viene un poco la polémica. Yo creo que es la noticia de la semana. La noticia de la semana es cuando se ha declarado, ¿no?, Urbi et Orbi, que se ha encontrado el mayor pecio de toda la historia, ¿no? El mayor yacimiento arqueológico, y dentro de todo lo que se sabe, y mira que se han encontrado muchísimos barcos hundidos, sobre todo en la época colonial, pues este es el que más dinero tiene, y además que se ha encontrado, o sea, que ya es tangible, no es una especulación, no es que hay que investigar o hay que buscar en una zona marítima concreta, sino que ya está ahí. De hecho, los que hemos visto las imágenes, por ejemplo, en televisión en esta semana, hemos visto cómo cientos de contenedores plásticos repletos de monedas encontradas en el fondo del mar, pues eran llevadas a Estados Unidos. Eran llevadas, además, por un avión alquilado por la compañía, como no, la Odyssey. Y que ha salido del aeropuerto de Gibraltar. Exacto, y que ha salido del aeropuerto de Gibraltar. Y ahí está una de las piezas. Vamos a decir, piezas, medio millón de piezas. Sí, millón de piezas. Baste comentar que una sola pieza de plata alcanza en el mercado $4,000, el precio de $4,000. Alcanzaba. O alcanzaba. Sí. Sí. Se hablaba de un valor medio de $1,000 cada una, pero el valor medio, es decir, estamos hablando. Y esa cotización ha subido ya. Según el labrado, según la época, en fin, según la perfección que tenga, es decir, que no haya quedado muy erosionada por esos 400 años que ha estado debajo del mar. Hombre, este medio millón de piezas van a cubrir el mercado de una manera que claro, es que estamos hablando de 17 toneladas de monedas de plata y de oro. 17 toneladas. Sí. No estamos hablando de otro tipo de joyas, de candelabros, en fin, de baúles. No. De monedas, contantes y sonantes. En principio, todas en buen estado. Y no una ni 10,000, sino 500,000 monedas. O sea, la verdad es que el tesoro es para echarse a temblar, ¿no? Pero el pecio era español, el barco era español. Claro, ahí está la historia. Claro. La duda, el enigma, la compañía, este grupo de exploradores marítimos, la Odyssey Marine Exploration, que están afincadas en Tampa, en Florida, no ha dicho las dos cosas esenciales. Primero, a qué barco corresponde, y luego, en qué lugar se han encontrado. O sea, si era la bahía de Cádiz. Exactamente, no lo ha dicho. Así que, precisamente, según ellos, por una cuestión de seguridad. Por seguridad, la empresa se niega a difundir detalles sobre el barco y el lugar del naufragio. Sí, es absurdo, el motivo lo saben perfectamente. Lo que pasa es que es un debate que va a ser serio a lo largo de las próximas décadas, según vaya mejorando o haciéndose más asequible la tecnología. Sabéis que hay dos problemas cruzados, tres problemas. Primero, España ha declarado que todo barco abanderado por España se supone que es propiedad nuestra, o sea, del gobierno, como tal, del Estado español. Eso querría decir que, en principio, nadie podría extraer los pecios de un barco hundido español en aguas internacionales o en cualquier sitio del planeta, porque si ese barco era de bandera española, se entiende que el gobierno español sería, bueno, el Estado español sería el propietario, más que el gobierno, perdón, el Estado. Segundo problema que se cruza. Los arqueólogos consideran que actividades, no necesariamente de Odyssey, pero de empresas parecidas, dañan irremediablemente los pecios, porque la búsqueda de la riqueza hace que no traten con debido respeto el patrimonio arqueológico de lo que han encontrado. Sí. Pero sobre eso hay un tercer punto, que es el que manifiestan las empresas de buscadores, que son todas norteamericanas y, para ser más exactos, son todas de Florida. Sí. Todas. Entonces, ¿qué es? Ninguno de los que dicen ni lo primero ni lo segundo hacen nada. Los estados, porque es una banda inútiles, y los arqueólogos, porque no tienen dinero ni tiempo, ni forma de hacerlo, ni medios. Con lo cual, como nosotros tenemos las dos cosas, lo que consideramos es que se puede llegar a un acuerdo. Fijaros que no he defendido todavía ninguna postura. Estoy diciendo cuáles son las tres. Ahora, si queréis, debatimos. Entonces, ellos lo que dicen, que lo que dice Odyssey, es, primero, nosotros protegemos o conseguimos hacer salir a la luz pública y, y a la vista de la gente algo que permanecería eternamente en el mar, porque los estados, que son los que afirman ser propietarios de los buques, no son capaces de sacarlo, y los arqueólogos que dicen que lo dañamos tampoco. Por lo tanto, déjenos a nosotros o vamos a llegar a algún tipo de acuerdos. Este es el escenario de las tres, de la cuestión en tres partes. El problema tiene muy difícil solución, pero es que a nosotros nos atañe de manera general, porque probablemente el país del mundo que tiene más riqueza hundida en el mar es España. Pues se calcula que unos 30.000 millones de euros, solo en la zona de la bahía de Cádiz ya buena parte de esos 30.000 millones de euros, sí, porque hay constatados más de 400 hundimientos. Eso sin contar el valor arqueológico. Estás hablando de valor real, de valor monetario, por decirlo de manera, de valor líquido. Sí, aparte del valor arqueológico, que eso, bueno, ya es inconmensurable. Pero fíjate que aquí está un poco la segunda parte, porque hasta ahora dices, bueno, muy bien, esto que acaba de comentar, por ejemplo, Carlos, es importantísimo para ver un poco el marco de referencia. De hecho, cuando él estaba hablando, se me estaba ocurriendo un caso, no este que estamos ahora comentando, sino precisamente todos estos dimes y diretes y todos los problemas burocráticos, y al final quién tiene que adoptar la responsabilidad, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la goleta Beatrice, donde supuestamente está el sarcófago del faraón Micerinos, que estaría en las costas de Cartagena. Sí. Es decir, entre unas cosas y otras se sabe dónde puede estar ya localizado, pero todavía no se ha podido extraer, por eso, por unas cuestiones legales, burocráticas... Pero es que no se entiende el inmovilismo del Estado español, ¿eh? Es increíble, porque se sabe hacia Pero esperad, es que hay casos más importantes. Tampoco quiero entrar ahora en el debate porque lo mismo hasta nos machacan, pero... ¿Sabéis, por ejemplo, el caso del submarino? Hay un caso de un submarino hundido en la Guerra Civil que los familiares del submarino... El C-3. Efectivamente. El C-3. Bueno, el caso del C-3 es muy conocido. Es decir, por parte de los familiares se quiere que ese submarino se reflote o que de alguna manera se recuperen los cadáveres, pero por parte de la tradición de la Armada Española se considera que eso no se tiene que hacer. Es una tumba. Es decir, claro, porque es una tumba, en el fondo. No quiero entrar en ese tipo de debate porque es que tampoco lo tendría muy claro ahora mismo yo a cuál de los bandos apoyaría o a cuál de los lados. Pero el hecho cierto es que hay lo que acaba de decir Jesús, un inmovilismo total. Una de dos, en el mundo actual o te mueves... Os lo digo en serio, que nos lo van a sacar del fondo. No, estás perdido, ¿eh? Literalmente, nos lo van a sacar. Estamos mirando todo el día. Vamos a ver de esta parte hasta lo que sabemos ahora. Seguro que la próxima semana vamos a saber más datos. Pero ¿qué ha generado este hallazgo? Que en principio, albricias para todo el mundo, para la parte arqueológica, la parte histórica y la parte monetaria. Que España y Gran Bretaña se están enfrentando. A un casi ya a nivel diplomático. ¿Por qué? Porque al no decir exactamente dónde han encontrado este pecio, pues por una parte los británicos dicen que no, que corresponde a una zona del sur de Cornualles, y por otra parte el Ministerio de Cultura está empezando a mostrar sus sospechas y su temor que ese barco se haya podido encontrar en la zona de Gibraltar, por lo que estamos diciendo, porque de dónde sale el avión que va hacia Estados Unidos, de Gibraltar. Entonces aquí hay como dos posturas ahora un poco encontradas hasta el momento presente. Posiblemente la próxima semana ya sepamos el nombre del barco y sepamos más cosas, pero hasta ahora hay una teoría, hay un nombre del barco, que es a nivel oficial lo que han dicho expertos británicos y norteamericanos, que dirían que este tesoro procede del Merchant Royal, un navío inglés que naufragó en el año 1641 frente a las costas de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, y que había partido de México. Esa es la postura oficial que están manteniendo al día de hoy. Por lo tanto, que el gobierno español dicen que no se preocupe, que no estamos hablando de aguas que le corresponden a ellos su jurisdicción, al gobierno español me refiero, al Estado español en este caso. Y este buque británico iba con 17 toneladas de oro y plata. No especifican más. Dicen que en principio debería corresponder... ¿Y zarpó de las aguas mexicanas? Al Merchant Royal, de México, exactamente. Entonces, zarpa de México y... ¿Esto cómo puede ser, Carlos? Naufraga en 1641. Bueno, esa es un poco la versión, ya no digo solo de expertos, sino la que mantiene Greg Stein, que es uno de los directores ejecutivos de la Odyssey. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de una parte interesada en esta teoría, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene, ya digo, debido a esta escasa información, qué es lo que mantiene el Ministerio de Cultura? Bueno, pues el Ministerio de Cultura, español, estamos hablando, pues ha alertado ya a la Guardia Civil que, que se persone un poco en el lugar donde ellos creen que pueden estar haciendo estas extracciones, porque piensan que puede estar relacionado con algún buque hundido en la zona de Gibraltar. De hecho, se sabe que allí yacen numerosos restos de navíos, y donde el Odyssey, ahí sí que es verdad que tiene un permiso específico, una autorización para localizar el HMS Sussex. El Sussex, sí. Pero, ojo, para investigar, no para extraer su carga. Sí, la zona, la licencia creo que estaba en torno al mar de Alborán. Sí. Ahí es donde tienen la licencia. Pero hasta ahí, pero si el problema... Lo que pasa es que el SUSE habla de 9 toneladas, no habla de 17 toneladas. Es decir, que aquí habría... Pero Jesús, es que estamos en lo mismo y yo creo que cualquier oyente lo va a entender. Es decir, la Guardia Civil no tiene prácticamente medios, no tiene con qué vigilarlo. Ya. España tiene una costa enorme, los medios no se dedican a eso. Bastante problema tenemos con la cantidad de problemas que tenemos de todo tipo en nuestras aguas jurisdiccionales como para encima enfrentarnos a otro problema más. Pero es que lo curioso es que, claro, si tú vas a investigar el SUSE con tus mini submarinos y tus robots y los sistemas que tiene Odyssey, que son impresionantes, que ya quisiera, quiero decir, el Estado español. Entonces, ¿qué haces? Sí, vale, les das permiso para eso. ¿Y qué te impide moverte un kilómetro, dos o tres a la redonda? Sí. Nada. Sí, sí, sí, es que es muy complicado. No, es complicado. Bueno, hombre, yo entiendo que posiblemente la idea no es que haya ningún tipo de enfrentamiento ni confrontación, sino sencillamente descartar que donde están haciendo esa investigación, que se sabe más o menos en dónde está localizada la zona marítima que se puede encontrar el HM SUSES, por lo menos que no sea la carga de ahí, del SUSES, con lo cual ya quedan descartadas varias cosas, porque entonces sí que estaría vulnerando una de las normas, una de las leyes a las que se ha pactado, las que se ha pactado con Odyssey. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay una controversia porque... Si, vamos a ver, si fueran aguas internacionales o realmente fueran aguas británicas, ¿por qué mantener este suspense? ¿Por qué esta duda? ¿Por qué no dar datos? ¿Por qué no ser claro? Es decir, ¿por qué crear esta especie de conspiración? No tiene demasiado sentido, porque lo lógico es decir, mira, hemos encontrado el Merchant Royal, este barco que naufragó en 1641, y punto, y hemos encontrado esto, y mira qué bien, para nosotros todo. Y además, los coleccionistas y los inversores se están frotando las manos porque van a conseguir muchas de estas piezas de oro para luego pues intentar exponerlas o intentar revenderlas. Pero ¿por qué hasta el día de hoy, han pasado ya prácticamente una semana, dentro de poco pasará una semana, ¿por qué no han dicho nada? Entonces, bueno, estamos hablando, es verdad, de un navío que en principio puede estar en aguas jurisdiccionales inglesas, pero ¿y si no lo está? ¿Y si realmente está en España? Entonces, ese tipo de informaciones son... Estamos perdidos, Jesús. Estamos perdidos, sí. Además, sí. Posiblemente no tengamos mucho que hacer contra todo esto, pero... Ahora, creo que ¿cuán grande es el mal. Patrimonio español? No lo sé, yo lo que creo que haría Dios. Falta es un plan, como se dice en estos casos. Alguien tenga un plan, una idea, la que sea. Pero si lo están pidiendo... Es que no hacer nada es lo peor del mundo. Muchos no expertos, nada. Muchos marinos españoles... Y además, hace poco, es que no me acuerdo qué empresa lo hace. Hay una empresa española que se le ocurrió una idea muy ingeniosa. Lo mismo está oyendo alguien por ahí y se acuerda. Que era una manera de abaratar los controles, el control de la costa, del perímetro de costa, a través de la utilización de satélites. Es una cosa muy sencilla, porque, claro, cualquiera que haga una investigación de este tipo tiene que desplazar todavía barcos de superficie que tienen que estar durante un tiempo más de lo habitual o de lo normal en una misma zona. Eso es sospechoso, cuando menos. Y por lo menos permitiría a los pocos medios que tiene la Guardia Civil el poder acudir con más criterio, con mejor información, a una zona donde podría haber un movimiento sospechoso de que alguien esté buscando algo en el fondo marino. La verdad es que, de verdad, yo creo que en este caso, que aparte de que es cierto lo que dices, Juan, de que hay un montón ya de gente pidiéndolo, pero que alguien haga algo, porque es que va a ir a más, es decir, es que va a ir a más inevitablemente. Sí, hombre. No, y llevan más de 50 años expoliando el litoral español. Sí, pero no veas con los medios que hay ahora, lo que va a ocurrir en los próximos 50 años. Pero buceadores privados, empresas, lo están, y debe ser inmenso el patrimonio, porque llevan 50 años expoliándolo, sí. Y ahí sigue, ¿no? Mira, y toda la zona de Gibraltar, en fin, lo que es la bahía de Cádiz, lo que es incluso... Sí, es también, un... En toda la zona, incluso norte... Es un oficio. Es un oficio, es decir, nos falta un Odyssey en España para que este tipo de cosas no ocurra. Es decir, ¿por qué se los tienen que estar llevando otro tipo pero de... Pero es que en España no lo pueden hacer, es que no lo pueden hacer. Es que en Estados Unidos Odyssey es una empresa legal que puede hacer eso, pero en España sería ilegal. Es que no pueden hacerlo. Entonces, como no pueden hacerlo, porque no hay beneficio de ningún tipo, pues no lo hacen. Efectivamente, con las normas que tenemos no se pueden hacer. Para pero eso hay que cambiar las normas. Es que hace falta un plan, que uno de dos. O es que alguien tiene que tener una idea en esto. De hecho, lo que pasa es estar quieto siempre. Para que veáis un poco todo lo que es nuestro patrimonio que está hundido por ahí, que se lo están llevando otros, hasta ahora, es decir, no sabemos todavía la identidad del barco, pero hasta el momento, pues sí que está superando estas 500.000 monedas de oro y de plata, sí está superando al anterior botín, que hasta ese momento es el que detentaba el récord, que era el de Nuestra Señora de Atocha. Pero tú has puesto un caso perfecto, que es el Beatrice. ¿Tú te crees que es el Beatrice, en vez de estar en Cartagena, está en Tampa? ¿Estaba el sarcófago de Micerinos debajo del agua? ¿Estaba en un museo? Por eso te digo. Museo, sí. ¿Dónde crees que se encontró el navío de Nuestra Señora de Atocha? Que se encontró en 1985. ¿Dónde? Allí. En Florida. Claro. En Florida. Entonces, lo encuentra un cazatesoros, famoso también, que es Melfisher. No es que lo encuentra, es que lo sacan. Es que lo sacan. Es que es la diferencia, es que lo sacan. Es que lo sacan. Florida. Ahí le tenemos en Cartagena, muerto de risa, encima con maldición incluida, ¿no? Pero ves, es que ese es el ejemplo del inmovilismo estatal. Ninguna empresa privada, ninguna empresa privada lo saca porque no tiene ningún beneficio ni le dejan, por si era ilegal, y el Estado no hace nada. Bueno, pues en esta relación con las Indias, más de 5.000 buques españoles se hundieron con buena parte de sus tripulaciones en alguno de los casos. y bueno, pues caudales iban de manera tremenda en muchos de esos buques que se perdieron para siempre, aunque ya veis que las empresas privadas sí que se acuerdan de aquellos barcos. España no, pero esta sí. Para no acordarse, es que estamos hablando de muchísimo dinero. Muchísimo dinero, más de 30.000 millones de euros están ahí sumergidos. Y en la bahía de Cádiz es un, además es un caso especial, porque sí, hay cientos de pecios en esa bahía de Cádiz. Creo que sería muy factible iniciar una suerte de prospecciones que diesen como resultado pues la localización de estos pecios. Hay más de 400 claro, pendientes de ser encontrados. Uh-huh. Más de 400. Efectivamente. Así que si bueno, este barco no está en esa bahía de Cádiz, no está en esta zona, ¿por qué se fleta un avión desde Gibraltar para que llegue a Estados Unidos? Esa es la gran incógnita. Vamos a dejar la pregunta en el aire. 17 toneladas de oro y plata que acaban de entrar en el mercado internacional. Sí, sí, ya te digo, los inversores están encantados. Sí, sí, sí, todo en aras de la ciencia. Bueno, bueno, Bruno, ¿qué ha pasado? Pero qué lío acabamos de tener con el vaso que se nos ha caído de agua en la mesa. Y esto es porque íbamos a hablar de la cienciología. A propósito del documental emitido por la BBC, menudo lío. Tremendo. Pero ¿qué ha pasado con los reporteros, con la gente que les perseguía? ¿Qué ha ocurrido? Pues vamos a contar... ¿Se puede tachar esto de escándalo? El follón ha sido bastante monumental. Y está siendo bastante monumental, ¿no? Porque esta semana, el martes de esta semana, la BBC ha emitido un documental dirigido, protagonizado, absolutamente personal, de uno de sus reporteros estrella, de John Sweeney. Este reportero, el documental se titula La Cienciología y yo. Es decir, él ha ido detrás de los grandes líderes de la cienciología, les ha puesto el micrófono, les ha hecho preguntas incómodas, ha acudido a las presentaciones, por ejemplo, de los películas de John Travolta, a los actos de públicos de Tom Cruise, a los de los directores de la cienciología. Y lo que presenta en este documental es todas las dudas que se han generado sobre si se trata de un culto religioso o no, sobre si determinadas prácticas pueden ser censurables o no, sobre si existe un interés pecuniario verdaderamente importante y doloso para los adeptos al grupo. Y el documental es efectivamente tremendamente duro con la cienciología, y todo el trabajo de John Sweeney así lo es. Pero la cienciología no se ha quedado ni muchísimo menos de brazos cruzados, y aquí es donde ha entrado el fenómeno Internet en primer plano, porque al mismo momento en que la cienciología, en que la BBC emitía este documental, la cienciología distribuía una serie de vídeos que, por supuesto, ya están en el archiconocido YouTube, en donde muestran cuál es el verdadero rostro y el verdadero carácter de John Sweeney y el reportero que ha efectuado este reportaje, este documental. Y la imagen que tanto se ha divulgado y tanto se está empezando a distribuir en YouTube, este vídeo, que es de apenas un minuto, tiene varios millones de visitas, tenía hoy, en donde se muestra cómo el periodista, a un momento determinado, en algo que él no ha emitido dentro de su reportaje, arremete contra un miembro de la cienciología con unos gritos verdaderamente escandalosos, con una actitud verdaderamente terrible. El propio John Sweeney ha tenido que decir que en absoluto se siente orgulloso de eso, que si alguien quiere dedicarse al periodismo en televisión, tiene ya ese elemento, esa pequeña grabación, para saber cómo no debe actuar con sus fuentes o con aquellos con los que está criticando. La propia BBC ha sido muy crítica con el reportero por esa actitud, pero no con el reportaje, ojo, no con el fondo, no con las formas del documental. Y en el documental, la verdad es que lo que hace John Sweeney, que ha sido también duramente criticado, es, como decimos, asistir a los diferentes actos, asistir a las propias sedes, efectuar preguntas incómodas. Pero hay momentos del documental, y muchos de esos fragmentos se observan en ese YouTube, verdaderamente inquietantes. Él ha denunciado que durante los 6 meses que él ha estado trabajando para este documental, ha sido perseguido, ha sido vigilado, ha sido amedrentado. Lo sorprendente es que lo muestra. y en esos vídeos se observa cómo un mismo personaje les sigue a determinados lugares, cómo aparecen furgonetas negras que persiguen a los reporteros, cómo cuando negro, ¿eh? Sí, cuando un momento determinado de una entrevista a una persona que es un testigo, digamos, es una fuente de información del periodista que están entrevistando en un lugar al aire libre, el periodista lo está entrevistando, está dando una serie de informaciones críticas con su experiencia, la experiencia que ha tenido esa persona en cienciología, aparece un coche lujoso, se sitúa a 10 metros del lugar y del interior del coche lujoso sale el director, el presidente de cienciología, arremetiendo contra el periodista. Es decir, la aparición de estos personajes en mitad de la noche en el hotel del reportero, las visitas es decir, una auténtica película tremenda en donde no se sabe dónde empieza o dónde acaba una cosa u otra, dónde empieza o dónde acaba lo preparado o no preparado, pero que desde luego ha generado un debate extraordinario. El propio John Travolta además ha sido el quien personalmente y lo ha confesado, ha iniciado la campaña pública para defender lo que él considera que es un credo y una religión, y ha hecho 100.000 copias de ese vídeo, las ha repartido. Es decir, un auténtico problema, una auténtica polémica, en donde por un lado ha habido la valentía, creo, de la BBC, en donde ha expuesto un trabajo y la de un periodista con sus partes criticables en algunos de sus trabajos. No es un tipo de periodismo que a mí me guste y que me parezca el más adecuado. Es decir, el ir a romper actos, el ir al lugar, por mucho que sea la persona o lo que tú quieras criticar, ir a la casa del enemigo y decirle y que te dé explicaciones de por qué eres mi enemigo, no me parece lo más adecuado. Pero bueno, esto es lo que hay en este documental, ¿no? Bueno, pues yo creo que, hombre, en esto de la cienciología, ¿verdad? Tan comprometido, tan controvertido en Europa. En media Europa está prohibida la cienciología, ¿no? En Alemania. En Alemania, sobre todo, ¿no? Sobre todo como el asunto es a nivel legal de terminología, en muchas ocasiones, sí. ¿No? Aquí en España, ¿cómo se conceptúa la cienciología? ¿Cómo está inscrita en el...? No está admitida como culto religioso, ya el Tribunal Cultural, Supremo... O... Es asociación cultural. Ya el Tribunal Supremo fue quien determinó que no podía... Bueno, que no tenía las normas necesarias para ser considerado una religión, tampoco en Alemania. Exacto, en es que por ejemplo Alemania no quiere decir que Alemania no, exista, no le considera religión, lo considera una especie de secta destructiva y no lo, sí. No lo, por ejemplo, hay países donde, por ejemplo, ser considerado religión es muy sencillo. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos. En general, los americanos. Pero, ojo, Patagonia pero por ejemplo, en Estados Unidos, porque las leyes se cambiaron relativamente hace poco, pero hasta el año 80 y tantos no habían sido considerados como religión. Y es no... que solo tienes que moverlo tú, el que te consideren dicen, como religión. Dicen tener unos 7.000 seguidores en España, ¿no? Dicen, esa es la cifra que ellos manejan. Hablan de varios cientos de miles en todo el mundo. No se conocen. España tiene una de sus sedes más lustrosas, que es un monumento. Sí, exacto, es que en el pleno centro de Madrid, junto a los que museos. A Jesús no le influye porque es de la iglesia maradoniana. Sí, la de Maradona, ¿no? Uno de los mejores edificios de Madrid. Sí, sí, sí, es verdad, te impresiona. Sí, yo he pasado hace muy poco por allí, no pensaba que podían haber comprado ese cacho de edificio, además, en el centro de Madrid, ¿no? Sí, sí, por un precio... ¿Qué dinero tiene? No, pero fue por un precio extraordinariamente barato, todo hay que decirlo, fueron 2.000 millones de pesetas, es decir, para eso no es nada. Ya, hombre, es decir, hay chales que cuestan más en Madrid. Y ciertamente, ¿no? Yo no, o sea, no estoy sufriendo ahora nada, que la, ¿no? Ahora que lo dices, sí. Sí, sí, sí. Hay chalés, no, que cuesta. Bueno, 2.000 millones de pesetas costó la sede de... Pero es que es un edificio entero. Sí, es que sí, es un, sí, edificio, sí, entero en el pleno centro de Madrid, junto, sí, sí, cerca en la zona de... Exacto, claro, exacto. Muy cerca de es decir, muy cerca. Y eso con de... las aportaciones de la feligresía, ¿no? Claro, por supuesto, eso es lo que... Así se, bueno, pues, se asegura, claro, que evidentemente, o sea, hay formas de comprarlo que no es con los 2.000 millones en la mano, evidentemente. Ya, ¿no? ya. Vamos, que los 7.000 seguidores han puesto, ¿no?, de su pecunio. Sí, de... se supone que es... Puedo reconocer que el libro del fundador de la cienciología es de los más vendidos. No, y la película, mundo, también, sí, debió, sí, funcionar muy, no, bien. Pues, hay que decir, Jubar. Jubar. Hombre, eso fue un homenaje de Travolta, sí, a su líder. Ellos se llaman, o sea, te denominan como la iglesia de la cienciología. Entonces, es verdad lo que decía Bruno, que aquí no están consideradas como iglesia. Fíjate, el que esté considerada como iglesia, por ejemplo, como asociación cultural, es muy importante a efectos de desgravaciones de impuestos. Exacto. Es decir, que ahí hay una cantidad de dinero que ellos se pueden ahorrar por el hecho de que sea considerada como una confesión religiosa, a no serlo, tremendo, de ahí ese interés. Entonces, en algunos países lo han conseguido como tal, como iglesia, y en otros lugares como asociación cultural, pero ellos sí se autodenominan a sí mismos como iglesia de la cienciología. Porque tú puedes denominar algo, aunque sea una asociación cultural, ¿no?, como iglesia de la cienciología, es una denominación, de hecho, una calidad. Satán, una distancia, ¿no? Pero exacto, también, claro. La habéis autodenominado como iglesia de Satán. Y bueno, nunca fue considerada una religión en la legislación de ningún lugar. Iglesia, ¿no?, fuera del marco iglesia, exacto, de Antón Lavey. Bueno, pues vamos con otra noticia que supongo que va a llamar la atención. Carlos Canales, has descubierto que hay un matemático que, leyendo el Corán, se percató de algo curioso, ¿verdad? Sí, pero no es nuevo. La verdad es que, en teoría, bueno, el matemático, que no es un matemático, él es un arquitecto. ¿Ah, es un arquitecto? Es un arquitecto. ¿Egipcio? Sí, él es egipcio, aunque reside en Ginebra, reside en Europa, y dice haber descubierto un milagro matemático en el Corán. Pero esto puede ser el código secreto, no de la Biblia, sino del Corán. No, esto es otra historia. Esto lo que pretende es descubrir, intenta demostrar que quien hizo el Corán, o sea, quien construyó el Corán, que obviamente para él obviamente es obra de Dios, pues que se trataba de alguien que fue capaz de ocultar un sistema numerológico clave que afecta a la totalidad del libro sagrado, y que para el descubridor de esta idea, que es Ibrahim Kamel, es la prueba definitiva de que el Corán es obra de Dios. La verdad es que, para los seguidores del Islam, el Corán es obra de Dios, con la idea de Ibrahim Kamel o no. Eso está claro. Es como, si tú eres creyente y ya está. No te lo tienen que demostrar con una cosa así. No obstante, la verdad es que lo que ha descubierto, pues es como menos, cuando poco, pintoresco y curioso. Realmente no es una idea nueva. Esto empezó ya en los años 80 y el propio Ibrahim Kamel había trabajado ya en un borrador de tesis doctoral en la cual ya hablaba de la posibilidad de que el Corán estuviera ocultase algún sistema, si no de numerología, al menos de estructura matemática organizada. En concreto, él lo que afirma, y ahora lo ha presentado a un grupo de instituciones islámicas especializadas en la investigación y el conocimiento del Corán, para que refuten su tesis, o por el contrario, para que la apoyen de una manera más clara. Él lo que considera es que en realidad todo el modelo matemático codificado del Corán trabaja en torno al número 19. Esto se podría saber, a través de las letras, palabras, versículos y capítulos, las suras, que según él siempre son múltiplos de 19. O sea, por ejemplo, el Corán tiene 114 capítulos y el capítulo, el número 114, 6 versículos. Si dividimos 114 entre 6, daría 19. Pues bueno, esto sería un perfecto ejemplo de que en realidad toda la estructura, porque él, como este, hace muchísimos más, para intentar demostrar que todo el Corán está codificado en torno al número 19. Pues es posible. La verdad es que no deja de ser una cosa cuando menos curiosa. El Corán, como la Biblia o como cualquier libro sagrado de importancia mundial, pues bueno, tiene un montón de especialistas que dedican su vida permanentemente al estudio e investigación. Sí, bueno, y además de las fuentes primarias y originales de cómo nació. Y la verdad es que por eso ahora Ibrahim Kamel pretende o quiere, que es por lo que ha dado a conocer esta noticia, una vez que ha desarrollado más profundamente su idea. Él trabaja en temas financieros, además, en Ginebra. Entonces, aprovechando que ha tenido cierto acceso a los medios de comunicación, lo que ha manifestado es su interés en que ahora sean especialistas en la investigación y la historia del Corán los que apoyen o no su tesis. O sea, él, como curioso, se ha percatado que el 19 es muy importante en el Corán. No, él da por hecho que está todo codificado en torno al número 19. Todo gira en torno al 19. Claro, lo que no se sabe es por qué en torno al 19 y no otro, pero que desde luego parece ser la razón. Una diferencia muy clara, ¿no?, que a lo mejor pueden estar preguntando los oyentes, es eso, si realmente estamos hablando de un código secreto, en este caso, sino del Corán. No. Y es verdad, la diferencia está que, así como el libro de Michael Drosnin, basado en las investigaciones del matemático Eliyahu Rips, pues sí que se hablaba de un código, es decir, de unos mensajes secretos, aquí estamos hablando de una estructura matemática. Pero fíjate que especifico estructura matemática porque incluso se ha encontrado estructura matemática en libros que no son nada religiosos, como puede ser el Quijote. Hay verdaderas tesis donde se habla de que también Cervantes pudo haber manejado unos códigos matemáticos para establecer, ya digo, una estructura matemática dentro de su gran obra, que es distinto de que se contengan mensajes subliminales, que es lo que pasa con el código secreto de la Biblia. Por ejemplo, todo lo de la Biblia, en concreto la Torá, porque cuando se habla de la Biblia es injusto, porque cuando se habla del código se está hablando del Pentateuco, se está hablando de lo que es la Torá. Hubo un gran sabio. El Antiguo Testamento. Sí. El Antiguo Testamento. Se está hablando siempre de ese Pentateuco, del Antiguo Testamento, evidentemente. Siempre se está hablando de que había como unos códigos que estaban cifrados, puestos allí hace más de 3.000 años por en principio, el autor de esos libros, que sería directamente Dios, a través de una serie de manuenses, pero que estaría Dios, en este caso Yahvé. Entonces, se habla de que en el siglo XVIII, por ejemplo, hubo un gran sabio, el sabio de Vilna, como le llaman, que él ya dijo que todo lo que fue, es y será, hasta el fin de los tiempos, está dentro de la Torá. Y a partir de ahí, ya se sabe que se hicieron distintos experimentos, y hace 50 años más o menos, todo lo que parte del código secreto de la Biblia, cuando Weismandel, un rabino de Praga, establece y demuestra que colocando todas las letras de la Torá en una matriz de 50 columnas, pues se encuentra la palabra Torá escrita al principio de cada columna que inicia cada uno de los cinco libros del Pentateuco dentro del Antiguo Testamento. Es que es posible que contenga algún tipo de ritmo. Eso es, claro. Es que efectivamente tiene razón, sí. Jesús, porque cualquier libro sagrado tiene precisamente ese concepto de sagrado. El hecho del número 19, bueno, va a ser investigadora, porque de hecho la investigación de Ibrahim Kamel en principio no ha sido tomada a la ligera. Y Al-Aqsa Mohammed Tantawi, que es el principal responsable o dignatario musulmán en Egipto dentro de la fe sunní, que es la mayoritaria, en la zona árabe. Los chiíes predominan más entre los persas, pues lo que ha decidido es, bueno, pues iniciar un trabajo más en profundidad sobre este curiosísimo descubrimiento, que en el fondo lo que hablaría sería de ritmos, o sea, la existencia de ritmos, claro, en la escritura y de la probable voluntad de establecer algún sistema de... Hay que tener en cuenta que parte de las suras, como es bien conocido, se memorizan, con lo cual realmente este tipo de sistemas permitiría probablemente un aprendizaje más rápido. Es posible que, si no de manera consciente, si de una manera inconsciente todo este tipo de libros sí contengan algún tipo, hombre, obviamente, si es creyente se da por hecho que si sobra Dios y ya está. Entonces no habría nada que discutir, pero el investigar profundamente la posible existencia de elementos, bueno, extraños, cuando menos, en este tipo de libros sagrados, sí, me parece muy interesante y por lo menos un tema, sí, bastante atractivo. Curioso, el 19 asociado al Corán. El 19 en el caso del Corán. En la Biblia sería el 26. Fíjate, exacto, me estoy acordando ahora, porque la palabra Yahvé en hebreo, que es Yod He Vav He, significa, bueno, es 26, es decir, aplicando la clave numérica a cada una de las letras hebreas, sale 26. Bueno, pues se sabe, ¿no?, según investigaciones que has hecho, no tiene esto que ver nada con el código secreto de la Biblia que estamos diciendo con esos mensajes. Es decir, pero el 26 dice que serán siempre múltiplos de 26 cada vez que aparece el nombre de Yahvé o alguno de los nombres que se hacen, que hacen referencia a Dios, ¿no? Sea Yahvé, Sebaot, El, Elohim, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa clave numérica, lo que intentan decir sus partidarios, que es un poco en la línea que va Ibrahim Jamel con el Corán, es que no puede haber sido un autor humano el que ha escrito este libro. Claro, es que fíjate, decir, que confirmaría que es un libro revelado. Según Kamel, dice que la totalidad de las palabras, versículos y capítulos, las suras del Corán, todas son múltiplos de 19. La totalidad. De hecho, él va a crear una empresa ahora que se llama El Último Mensaje en Chipre, que se va a dedicar única y exclusivamente a comercializar un programa informático que permita, bueno, pues comprobar esto de una manera más sencilla cualquiera que se quiera acercar a ello. Bueno, pues ahí lo tenéis, el número 19 asociado al Corán, como el 26 asociado a, pues, al mundo judeocristiano. Sí, sería, ¿no?, más bien, exactamente, más a la parte judeocristiana que sería del Antiguo Testamento, y más asociado sobre todo al Pentateuco, a la Torah. Es que esta tertulia da para mucho, ¿eh? Da para mucho. Sí, da muchas variantes. Tenéis una vista de águila, ¿eh? Como, no, hombre, no como de Gas o Monet, ¿eh?, que esos Jesús tenían la vista un poco más deteriorada. Sí, sí, ¿eh? O el Greco. Sí, es verdad, es verdad. La verdad es que hay grandes pintores que tuvieron sus pequeños problemas oftálmicos. Y esa es la, ¿no?, genialidad, muchas veces, de su pintura. Entonces, sí, siempre existió la duda si era algo que habían hecho, concebido adrede, o realmente formaba parte de alguna deficiencia, en este caso de la vista. Bueno, pues un oftalmólogo ahora acaba de decir que, en concreto, con dos pintores, que sí se produce esta variación en su obra pictórica por defectos visuales y no tanto porque ellos quisieran ser abstractos o que se anticiparan un poco, pues, a todo lo que es la actual pintura moderna. Atiza, o sea que... porque veían como veían, ¿no? Claro, y estamos hablando de Monet y de Degas. Degas. Exactamente, son estas dos personas un poco, pues, en las que se ha hecho hincapié. Se sabe, ¿no?, por ejemplo, que Degas tuvo una degeneración macular que le nublaba la vista. Y claro, Monet sufrió cataratas. Entonces, lo que dice este oftalmólogo es algo muy curioso, además, pues bueno, con fundamento, porque estamos hablando de un auténtico especialista. Es un profesor de oftalmología de la Universidad de Stanford, que se llama Michael Marmor. Bueno, pues Marmor lo que está diciendo es que, bueno, pues esta deformación profesional que tuvieron estos dos grandes pintores, donde cada vez los trazos de sus pinturas eran más gruesos, en fin, que se acercaban un poco a ese impresionismo, incluso al arte abstracto, pues que no se debía a una técnica depurada y decir, bueno, vamos a romper moldes, sino sencillamente que es que cada vez veían menos. Era lo que había. Claro, es lo que había. Entonces, de hecho... ¿Te imaginas a los exegetas diciendo, joder, qué elevados, ¿verdad? Qué, claro, no, qué es... maravilla, cómo se nota que van evolucionando? Es curioso porque, es verdad, Monet, por ejemplo, cada pintaba cuadros más grandes, pero pintaba cuadros más grandes porque no lo veía. Hay que acercarse. Entonces es curioso porque... Siempre desmitificando, no les dejan vivir en paz, ¿eh? Ni morir, no, ni muertos ya, ¿eh? No, yo creo que ni siquiera es una desmitificación, yo creo que los hace más grandes, ¿no? Todavía. Los últimos años no, los hace más miope, pero no. Bueno, sí, ahí los hace más grandes y algunos intérpretes los hace más pequeños. Los pequeños, efectivamente. Pero es verdad que Monet los últimos años se quedan cuadros cada vez más. Que no veía. Dice este oftalmólogo, por ejemplo, cuando habla de Monet, dice que pinta entre el año 1918 y 1924, que es cuando, en fin, empezó a tener un poco esas cataratas, ¿no?, que cada vez eran más graves, pues uno de sus cuadros, que es el puente japonés de Giverny, dice que donde se empiezan a mostrar colores de naranjas y azules, pues él solo vio un mejunje verde amarillento, ¿sabes? Qué nombre... intentaba acercarse lo más posible y claro, y que se fiaba más no por los colores, que ya no les distinguía bien, sino por el nombre de la paleta de los colores. Sabes que en la paleta aparecen una serie de claves que ellos distinguen, pues con distintos colores dentro del espectro. Bueno, pues se tenía que fiar más de lo que él tenía puesto en la paleta que en el color mismo. Vamos, porque... que seguía casi un pantone numérico. Entonces esto que muchos críticos de artes han pensado, pues, mira, qué genio, ¿no? ¿Cómo podía haber este tipo de color? Pues no, efectivamente era por una cuestión, pues, de cataratas puras y duras. Bueno, en fin, el estudio es mucho más amplio, pero es muy significativo porque es verdad que va un poco en esta línea también de Renoir, por ejemplo, cuando tenía ese problema de artritis en la mano, que tenía que incluso atarse el pincel a su propia mano para poder pintar con un trazo más o menos legible. O sea, la historia que hay alrededor de estos grandes pintores y sus enfermedades, pues podría explicar muchas de esas derivaciones profesionales que han tenido a lo largo de su vida. Bueno, pues me imagino a Monet pidiendo un lienzo de 4x4, ¿verdad? Metros. Es que voy a hacer un retratito que... Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con noticias interesantes, apasionantes, siempre sugerentes en la tertulia de las 4C, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales y lo que queda de Juan Antonio Cebrián. Retomamos nuestra tertulia de las 4C, invocamos a los dioses del misterio, que desde luego en la primera hora se nos han caído vasos de agua, hemos tenido problemas con los auriculares, qué barbaridad, y aún así, pues hemos hablado largo y tendido sobre el nuevo libro de Bruno Cardeñosa, hemos comentado lo del tesoro este, de tremendo, el mayor tesoro encontrado jamás, un pecio secreto que ha procurado 17 toneladas de oro y plata a sus descubridores, la empresa privada Odyssey. Hemos comentado lo del polémico documental de la BBC a propósito de la cienciología y los métodos poco ortodoxos de los reporteros, aunque eso sí, la réplica tampoco es que haya sido, ¿verdad, Bruno? No ha habido nada ortodoxo ahí, me parece a mí. Muy elegante, no. En fin. Y hemos hablado de un método curioso que ha detectado un arquitecto egipcio que trabaja en Ginebra, muy acostumbrado a las cuentas, a los números, y ha descubierto el 19 como constante en el Corán. Y luego pues los defectos ópticos, oftálmicos de algunos grandes de la pintura, Monet, Degas, que bueno, que iban pintando como podían a medida que las cataratas, ¿verdad, Jesús? Sí, y las dolencias y las degeneraciones de la mácula se lo permitían. De hecho, Monet destruyó algunos de los cuadros que hizo en esta época porque no los consideraba dignos de él. Sí, sí. Y además, cuando los destruyó, dijo, es que no los veía. No los veía adecuados. Y ahora, pues vamos a hacer también un pequeño comentario, Bruno, a propósito también de la conmemoración de las apariciones marianas en Fátima. Sí, el pasado domingo. El pasado domingo, que ya son 90 años, ¿no? 90 años. 90 sí, años. Aniversario más redondo. Y además, miles de personas, de devotos, esto no falla, siempre fieles a la cita, ¿no? Sí, ha sido la mayor concentración de peregrinos de la historia de Fátima. Hablamos de 90 años y de muchísimas concentraciones, entre ellas aquella histórica del año 2000, en la que el cardenal Sodano, en presencia del Papa, reveló el contenido del famoso tercer secreto. Y también aquella interpretación un tanto sui generis que se efectuó, pero se reveló el contenido. Pues bien, aquella concentración no reunió tanta gente como esta, que ha sido la más importante de la historia de Fátima. Nada más y nada menos que el pasado domingo se concentraban allí 500.000 personas, procedentes de 26 países distintos, al menos entre los catalogados. Hubo peregrinos que habían llegado desde Irlanda, desde Italia, desde Polonia, desde Francia, desde Brasil, desde Corea del Sur, Estados Unidos, desde Líbano, África de Sudáfrica, desde Costa de Marfil. Había incluso varios miles de japoneses, cómo no, también en Fátima, presentes en esta reunión de 500.000 de personas, en donde el cardenal Angelo Sodano volvió a llevar un poco la voz al cantante. Pero la cifra que se baraja, en función de los datos que ya hay hasta ahora y en los que se producirán en el futuro, porque habrá otra nueva grandísima concentración con motivo del 90 aniversario de la Danza del Sol, del último de los milagros de Fátima en octubre. Pues bien, se baraja que a lo largo de este año va a haber en Fátima cerca de 6 millones de peregrinos que acudan. De España, el lugar que ha reunido más personas es Galicia. Datos son sorprendentes, porque además hubo a lo largo de esa concentración 106 personas que tuvieron que requerir las asistencias de los servicios sanitarios que Protección Civil en Portugal, que la correspondiente Protección Civil en Portugal tuvo que disponer, y hubo incluso un fallecido español, una persona española que falleció por causas naturales, es la versión que se ha dado, y evidentemente causas naturales fueron, pero parece que fruto de la emoción, de las circunstancias. Hombre, solo por estadística, ¿verdad? 500.000. Claro. Pues un fallecido, claro. Claro, claro. De una persona de 80 años, llamado sí. Manuel Redondo, que ingresó ya cadáver en el hospital de Leiría, a donde fue conducido después de haber sufrido un infarto en mitad de la multitud. Las escenas fueron espectaculares. La verdad es que los testimonios que nos llegan de allí son espectaculares por todo lo que todavía sigue moviendo el lugar, por todo lo que sigue moviendo, como diría, este lugar en donde esos tres pastorcillos tuvieron hace justo 90 años esos encuentros con esa extraña figura de aspecto humano que sostenía una bola de cristal luminosa con la mano y que vestía un traje acolchado. Eso fue lo que ellos describieron, los niños describieron, porque también en esta reunión se han celebrado muchas conferencias, muchos actos, han reeditado libros. Lógicamente todo el fenómeno en Portugal tiene todavía un gran impacto, y nuevamente, bueno, pues se ha recordado el trabajo de los estudiosos portugueses Fina de Armada y Joaquín Fernández, en donde pudieron recuperar el testimonio inicial de los pastorcillos, cómo describían a esa extraña figura que descendía de una especie de nube sólida. Los confesores de estos niños hicieron algunas pequeñas o grandes matizaciones en el testimonio que dieron y que ofrecieron, para convertir esa extraña figura humanoide de aspecto femenino, de apenas un metro de altura, que flotaba en el aire, que había descendido a través de un haz de luz, para convertirlo en una imagen asociable perfectamente al icono que tenemos de las representaciones de la Virgen María, y pasó a concebirse tal fenómeno como el de una aparición mariana, cuando hay muchas dudas de que fuera eso realmente lo que ocurrió. Pero lo que sí que es indiscutible es que sigue siendo el centro de peregrinación de estas características más importante del mundo. 500.000 de personas, nada más y nada menos, en un lugar que además cuya capacidad máxima está concebido para 300.000 personas. Así que, por lo tanto, no es de extrañar los problemas que se produjeron ante tantísima avalancha de peregrinos. Bueno, pues Fátima, que sigue conmoviendo, que sigue provocando la reacción de miles y miles de devotos fieles, peregrinos que visitan el santuario, además con insistencia, 6 millones ya cada año, pues como Lourdes. Este año 6 millones. Como Lourdes, que comentamos, ¿verdad? Hace poco en el monográfico, 6 millones de visitantes. Son los dos, exacto. Más acogen a peregrinos, a fieles, a devotos. y donde, bueno, más supuestos milagrosos se están produciendo desde, desde su momento. En el caso de Lourdes, muchísimo más tiempo, y en el caso de Fátima, pues desde 1917. Por cierto, estos dos investigadores que ha citado, Bruno Finada Armada y Joaquín Fernández, acaban de publicar en España, hace nada, hace unos días, el libro que se titula El secreto de Fátima, publicado por la editorial Nautilus, donde recoge no un viejo libro que ya se publicó en portugués en su momento, sino con datos mucho más actualizados. Hay que recordar que estas dos personas son profesores de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto y que tuvieron acceso hace años a los archivos secretos de Fátima. Por lo tanto, la información que ellos manejan es de primera mano. Pero además es un trabajo formidable. Formidable, buenísimo. Donde se exponen varias de las cosas que acaba de comentar Bruno y donde ellos ahora manifiestan en este libro, ya digo, de reciente aparición, en donde está mucho más documentado que el que apareció hace unos años en Portugal, donde manifiesta que todo se debía, las informaciones que fue diciendo Sor Lucía, se debió a una manipulación de los jesuitas, es decir, del tiempo que ella estuvo en los conventos, tanto de Tui como de Pontevedra, que muchas de estas cosas fueron modificadas o tergiversadas hasta que ella los pone por escrito en los años 40. Entonces, bueno, la información que me parece que es muy polémica, pero sabiendo un poco la solvencia que tienen estos dos investigadores, es para tomarlo un poco en consecuencia, porque es verdad que el asunto de Fátima ha ido derivando tantas cosas que al final, un poco la tesis final, es que hubo una especie de conspiración política y religiosa para que aquello que apareció, aquella entidad femenina que apareció, fuera considerada la Virgen María. Exacto, exacto. Sí. Yo sé, ese es el trabajo más importante que ha habido sobre el tema de Fátima desde la perspectiva del tiempo y de los documentos originales. Sí que es difícil hacer convencer de que eso fue lo que ocurrió a toda esa cantidad de peregrinos. Los testimonios, las personas que han estado y los periodistas que han estado allí han notificado cómo se producían esas caminatas de rodillas de muchos miles de fieles que se acercan al lugar de las apariciones de rodillas. Es ya muy difícil explicar que lo que allí ocurrió posiblemente no tenía nada que ver con lo que están venerando, ¿no? La realidad posterior ha cambiado. La realidad de los sucesos originales, y la ha cambiado tanto que ya es indiscutible que oficialmente lo que ocurrió es lo relevante, lo importante, lo que ha pasado a la historia, pese a que el testimonio y la descripción visual de lo que ellos observaron fue otra cosa, ¿no? Pero realmente las escenas, y yo he estado leyendo los testimonios de quienes han estado allí, de los periodistas que han estado allí, es verdaderamente espectacular, ¿no? Ni criticable ni no, ojo, que yo he leído algunas críticas, pero es lo que ocurrió el pasado domingo en Fátima es prácticamente de la misma categoría a nivel de devoción. Yo no quiero utilizar ninguna otra expresión porque no me parece adecuada, pero a nivel de devoción y muy similar a lo que ocurre por ejemplo en la Meca, con las peregrinaciones, que son todavía mucho más multitudinarias, ¿no? Pero decenas de kilómetros de personas arrodilladas acercándose al lugar de las apariciones, yo creo que es una escena por lo menos impactante. Impactante, digno de respeto, además, yo creo que un par de precisiones que en este caso siempre es bueno hacerlas, porque, bueno, es verdad que siempre los temas religiosos inducen a veces a malinterpretación, ¿no? Es decir, ese fervor religioso es para mí importantísimo, o sea, que un lugar concentre a 500.000 de personas movidas por su fe y por su devoción, chapó, ¿no? Porque hay pocos lugares en el mundo que puedan concentrar a tantas personas con esa fe. Pero lo que queda claro, y un poco en función de esa tesis que estábamos diciendo tanto de Finada Armada como Joaquín Fernández, es que en la imagen que ahora tenemos de la Virgen de Fátima, es decir, la imagen real como estatua, la que aparece en muchísimas iglesias, la que ha pasado la historia, no es lo que vieron los tres videntes en el año 1917. Es un poco como resumen. Pero es para algo nada apareció allí, pero no es esa imagen en concreto. No, y tú, se sabe además por lo acabas de decir, Jesús, 1917. Sí, es que todo. Además, en este caso, en otras apariciones puede dudarse, porque igual no se conocen los testimonios originales, pero es que en este caso se conoce a la perfección los testimonios originales, y no tenía absolutamente nada que ver lo que vieron aquellos niños con lo que después nos ha contado la historia. Es decir, y luego ya se añadimos a esto los tres misterios famosos, ¿no? Claro. Es decir, hay muchas componentes, los tres misterios, las décadas de misterio sobre el tercer secreto de Fátima, ¿no? Sí. Que bueno, que aunque ese misterio, ese secreto se reveló hace unos años, lo cierto es que la interpretación sigue siendo muy sui generis la que, no, la que efectuó. Y la preocupación pero, que había, ojo, Bruno, que... ante el avance del comunismo y todo esto. Claro, había... claro, claro. Si es que el fenómeno de Fátima ha sido utilizado, los sucesos de Fátima y los mensajes de la Virgen de Fátima han sido utilizados en la guerra durante 50, 60 años de la Iglesia Católica contra el comunismo. Ha sido un elemento fundamental el hecho de que en esos mensajes se hablara de la consagración de Rusia, de la Virgen María a Rusia, es decir, de esa especie de conversión que tenía que llevar a cabo Rusia para incorporarse al mundo y para pasar al lado de los buenos, ¿no? Todo eso se ha utilizado y la Iglesia Católica, y por eso el Papa que más y que encabezó la lucha contra el comunismo al final de la Guerra Fría, como fue Juan Pablo II, por eso tenía a la Virgen de Fátima como su principal imagen religiosa, y de hecho a ella le atribuye, como si fuera diferente la Virgen de Lourdes, pero bueno, a ella le atribuye que desviara esa bala que le disparó alias K, aquel también 13 de mayo del año 81 en la plaza de San Pedro. Es decir, es que ha habido tantos impulsos para mantener a Fátima en la cumbre de los lugares de peregrinaje a nivel mundial junto a Lourdes, ha habido tantos a lo largo del tiempo que es hasta cierto punto lógico que ocurra esto. Bueno, pues noticias en cuanto a Fátima, y vamos a dar también nuestra dosis, Carlos, de tecnología, porque vete tú aquí a averiguar que los británicos han descubierto un spray que lo... Pero qué cosa, ¿eh? Que echan el spray sobre el acero y de repente ya tienen ahí una pequeña batería de energía solar, ¿no? Exacto. Se trata de un proyecto ambiciosísimo, es una iniciativa que está cofinanciada por el Ministerio de Comercio e Industria británico, conjuntamente con una empresa privada que se llama Corus Colors y con tres universidades, las universidades de Bath, de Bangor y Swansea, y además interviene también el Imperial College de Londres. El objetivo es algo muy sencillo. Ellos, se sabe que es cada día sobre la superficie de la Tierra hay energía solar completa para mantener la humanidad entera durante 27 años. El problema es que no sabemos o no tenemos los medios para poder aprovechar la totalidad de esa energía. Bueno, pues a los ingenieros que están trabajando en Corus Colors con este proyecto que he dicho, se les ha ocurrido una cosa realmente asombrosa. Es un revestimiento de células solares nanocristalinas que se basan, bueno, sobre una estructura de titanio, que se convierte en una especie de colorante que se utiliza con un spray. Entonces, el objetivo, para que lo entienda cualquiera de manera muy sencilla, es que el spray lo pasas sobre una plancha de acero. Por ejemplo, revestimientos que se utilizan en cualquier tipo de industria, empresas, paneles, lo que quieras. Eso automáticamente tiene, según ellos, capacidad para convertir en energía eléctrica el 11% del total. Eso supondría que una vez que se empiece a aplicar de manera comercial, que han calculado que podría estar aproximadamente listo para el año 2012, podría llegarse a suministrar el 5% de toda la energía británica simplemente con estos sprays que transforman los techos de acero en placas solares. Caramba. Y la verdad es que es curiosísimo. Estamos buscando... Lo que hacen es que las nanocélulas, vamos, lo que hacen es que convierten la luz en electricidad, simplemente. Nada más. Mira, tú y yo que somos pro hidrógeno, Carlos, a lo mejor. Sí, sí, la verdad es que tú y yo que defendemos los motores de hidrógeno. Nos estamos quedando solos, ¿eh? Sí, no creas, porque afortunadamente nos va a beneficiar. También soy defensor, ¿eh? No, ¿sabes qué nos...? Tenemos ahí la fuente inagotable que es el agua. ¿Qué nos va a beneficiar a los que estamos en contra del etanol y somos padroteos del hidrógeno? Prefiero el hidrógeno. Nos va a beneficiar que se están movilizando, porque yo creo que diga lo que digan, la noticia que voy a contar brevemente está movilizado por las industrias tradicionales, que dicen ahora mismo hay una investigación que ha llevado adelante un investigador de la Universidad de Stanford que se llama Mark Jacobson, que dice que los vehículos que queman etanol pueden ser un riesgo grave para la salud humana. Exacto, el etanol puede ser un riesgo grave para la salud. Él ha hecho un modelo matemático basado en la situación que tendrá Los Ángeles en 2020, ha elegido Los Ángeles a propósito, por eso una ciudad contaminada. Pero al fin y al cabo, Carlos, hablamos de caña de azúcar, hablamos de maíz, ¿no? Sí, pero claro, él no se refiere a eso, se refiere a lo que producen luego, porque además tiene razón, dice que en una explicación, no quiere decir que tenga razón el informe, imagino que sí, pero dice que como estos productos químicos salen de un tubo escape, están afectados por una amplia gama de factores, incluyendo reacciones químicas, temperatura, radiación solar, nubosidad, viento, precipitaciones, y encima son productos que se aerotransportan. Entonces, bueno, en una ciudad tan contaminada como Los Ángeles, que es donde ha hecho el modelo de simulación, pues llega a la conclusión de que el etanol, aunque no sea tan perjudicial para la atmósfera del planeta como los combustibles fósiles, que no deja de ser dañino para los seres humanos, aunque no a la misma escala. Por eso los partidarios del hidrógeno estamos de nuevo en la buena. Hay otro, algo más en contra también del etanol en general, también de este tipo de combustibles, es no tanto por los gases que puede, emitir, sino que precisamente esa producción en masa para generar este tipo de productos pueden también incrementar ese efecto invernadero, que supuestamente es lo que intentan combatir. O sea, que es verdad que hay unas contradicciones ahí un poco internas, dentro de lo que es la producción, me refiero, ya no digo con los gases que emiten a la atmósfera, pero la producción, el terreno, la deforestación que se origina, el tipo de cultivo que se tiene que propiciar, eso a la larga dice que también es muy perjudicial. En para cualquier la caso, General Motors parece que sea adelante con una especie de monovolumen para el año 2010 de pila de hidrógeno. Y la BMW también, ¿eh? Sí, BMW también. Sí, ya tienen prototipos hechos. Sí. ¿Tú te vas a sumar a nuestra propuesta pro hidrógeno, Jesús? Sí, yo siempre, pero es que para mí es verdad, es que el hidrógeno es tan sencillo como el H2O que está en el agua, es decir, es extraer ese hidrógeno del agua, y fíjate que eso es un combustible totalmente eterno. ¿Dónde está la leyenda negra y la mala fama que tiene? En el Hindenburg. El Hindenburg ha hecho mucho mal al hidrógeno. Pero estos son pilas, no tendría ningún riesgo. No tendría ningún riesgo para nada. El accidente de 1930. Claro, ahí viene un poco esa mala prensa que tiene en general el hidrógeno. Pero que no tiene nada que ver con lo que se aplica en los coches. No, ya, pero digo que la mala leyenda que hay es porque piensan que el hidrógeno que puede ser potencialmente peligroso y tal. De una época además que había. Es que no sé cuál sería la causa, pero tiene que haber alguna cosa lógica. Más limpia, más barata. ¿Por qué no se usaba helio? Porque sí había dirigibles con helio en la época. Bueno, pues somos los tres pro hidrógeno. Tú, Bruno, como eres pro petróleo. Sí. Bueno, fíjate la noticia que contábamos ayer en materia reservada con Fernando. El robo, el expolio de petróleo diario en Irak es brutal. Brutal. Irak, fijaos el dato, vamos a recordarlo. Irak produce 2 millones de barriles de petróleo al día. 2 millones. Bueno, pues según una estimación... Con una capacidad de más del doble. Con más del doble. En tiempos normales. Pero está en 2 millones. Ahora sí. Bueno, pues según los norteamericanos, según los estadounidenses, mediante informe, dicen que todos los días se roban entre 200 y 300 mil barriles de esos 2 millones. Todos los días. Sí. O sea, el problema es que tremendo. Quien los roba... Claro. Porque yo no me puedo llevar a mi casa 300.000 barriles de petróleo. En el informe hay varias hipótesis. La principal apunta a los funcionarios corruptos. Sí. Funcionarios corruptos. O sea, que tienen que ser todos, porque para esa barbaridad. Pero es que 300.000 barriles todos los días hacen falta unos cuantos cacos llevándose barriles. No sería funcionarios corruptos, sería muy organizada y ejército de corruptos. Es una forma muy interesante de justificar. ¿Por qué Irak no tiene el petróleo que ya hubieran querido algunos de tener a estas alturas después de la Pero guerra, ojo que, ¿no? que el informe lo han hecho los norteamericanos, ¿eh? Sí. O sea, y hablan claramente ya de funcionariado corrupto. Luego hablan de la insurgencia, por supuesto, que también hace sus pinchazos en los oleoductos. Exacto, sí, tienen sus transatlánticos que los meten tigris adentro y se llevan 300.000 barriles. Claro, y luego pues nada, el menudeo también comentan, pero vamos... Claro, el menudeo... Es que para llevar en las camionetas esas iraquíes... Pero es que estamos hablando si hablamos de 300.000 barriles diarios, que estamos hablando de más de 2 millones a la semana. Ojo, es que 2 millones a la semana, 10 millones de barriles al mes. Sí. Lo tanto, estamos hablando pues que aproximadamente en estos dos últimos años de guerra pues ha habido 300 millones de barriles que se han llevado alguien. Sí. No vamos a apuntar al menos. Vamos a ver a quién apuntamos. Eso sí que se llama llevárselo crudo, ¿eh? Claro. Seguro que no hay que apuntar a los de abajo, hay que apuntar a algo de arriba. No son elucubraciones nuestras, ¿eh? Es un informe oficial, un informe oficial hecho por los Estados Unidos. Por lo tanto, igual es más. Pues bueno, al menos eso. Pero el 15% de la producción diaria, ¿eh? El 15% de la producción diaria. También hablamos de los mercenarios, que por cierto ha bajado el nivel en Irak. Empezaron con mercenarios británicos, norteamericanos, sudafricanos. Están ya con colombianos. A $1,000 al mes. Ha bajado mucho. $1,000 al mes los están contratando en el ejército pues hondureño, ecuatoriano, en la policía municipal de aquellos países. De ahí están sacando los mercenarios de ahora. Sí. Con eso se están apañando. Pues a ver, porque la verdad es que el petróleo fue la causa, convencido, ¿no? La causa de esa guerra, ¿no? Y recuperar los índices, pero para situarlos dentro del mercado común y oficial, de la explotación de petróleo en Irak, bueno, pues el hecho de que no se haya llegado seguramente a la cifra que ahora hubiera querido el gobierno de Estados Unidos que se hubiera llegado, ¿no? Entonces hay que dar, es una forma de dar explicaciones posiblemente a algo que bueno, pues que sigues, que es otro, es otra de las razones que se le pueden dar, incluso por parte de los partidarios de la guerra, se puede utilizar ese argumento en contra de Estados Unidos sobre otra de las cosas que se estarían haciendo mal en la posguerra, ¿no? La no recuperación del mercado de petróleo, que está prácticamente, lo que pasa es que va a otros canales de comercio, pero está prácticamente en los mismos límites que antes de la guerra, o sea, no ha subido tanto la producción de petróleo en Irak desde el año, del año, por ejemplo, 2002 a este, ¿no? No, sí, no ha subido tanto. Pues ahí está la cuestión. Hombre, los optimistas dirán, bueno, al menos salvamos 1.700.000 barriles. Sí. Para cómo está la cosa, se podían llevar más. Bueno, entramos en tiempo de consulta Zona Cero, pero me vais a permitir un par de minutos para que anuncie de manera gozosa pues nuestra intención de rendir un homenaje como él merece a la figura de don Fernando Jiménez del Oso, y eso se va a producir el próximo se va a producir si alguien dice, vamos, no dice, sí, seguro, lo contrario, porque bueno, otra cosa es que en la imaginación de algunos diga lo contrario, pero vamos a intentar estar allí todos los amigos en la Universidad Carlos III de Getafe a las 8 de la tarde en el aula magna de aquel recinto, pues bueno, pues con todos los amigos. Hay que dar las gracias a las autoridades universitarias que nos han facilitado mucho las cosas, incluso han recibido presiones externas diciendo que no era aconsejable hacer semejante acto en, pues claro, nos vamos a reunir todos los herejes, toda la mala gente, la mala hierba, ¿no?, de la sociedad. Pero bueno, parece que la universidad ha tenido esa lucidez y sí que va a ofrecernos el marco, yo creo, muy muy adecuado para que recordemos al querido, al amigo Fernando Jiménez del Oso. Así que el próximo 30 de mayo, San Fernando por más señas, a las 8 de la tarde en el aula magna, un grupo de irredentos, un grupo de leales a la figura de Fernando, pues nos vamos a reunir allí para hablar de él, desde su faceta médica, hablando como psiquiatra, su formación al lado de la familia López Ibor. Va a estar Juanjo López Ibor en la mesa, va a estar JJ Benítez para hablarnos de esa relación que tuvieron, ese binomio imparable, ¿verdad?, los documentales que tan buenos se hicieron. Chicho Ibáñez Serrador para comentarnos cómo llegó Fernando a la televisión, en aquellas historias para no dormir y bueno, todo es posible en domingo. Anda que no hemos visto desde pequeños a Fernando en la tele con sus programas, sus documentales. Pero bueno, también la faceta viajera con Nacho Ares, que nos va a contar el amor de Fernando por Perú o Egipto. Estará David Sentinella en representación de la revista Enigmas, el último gran proyecto que asumió. Javier Sierra para comentarnos cómo se fundó Más Allá. La fundó Fernando, como bien sabéis. Enrique de Vicente, gran amigo también, director de la revista Año Cero. En fin, que vamos a estar ahí unos cuantos. Y por supuesto, yo espero que Jesús, tú también estarás, ¿no? Hombre, no Carlos, vas a intentar, ¿verdad, Bruno? Tú también, ¿no? Por supuesto. O sea, que las 4 C ahí vamos a estar. Además, vamos a ir todos muy guapos, ¿eh? Hemos elegido ya unos trajes y... O perderse una reunión de herejes heterodosos como esta. Hay que estar allí. Así es. Y además, para recordar a alguien que bueno, Fernando, es tan extraordinario, ¿no? Y vosotros también, queridos oyentes, si queréis acercaros, si tenéis a bien acercaros, pues ya sabéis que es el 30 de mayo, el miércoles 30 de mayo, a las 8 de la tarde, en la Universidad Carlos III de Getafe, en el aula magna. Ahí estaremos hablando, recordando la figura de Fernando Jiménez del Oso, que bien merecido lo tiene, y todo bajo la inspiración de Pilar Corés, que ha sido pues el leitmotiv, el alma del motor de esta iniciativa. Bueno, pues Pilar, la mujer, la esposa, la viuda ahora de Fernando, que va a estar allí con nosotros, y supongo que muy emocionada, siguiendo todo el acto. Bueno, pues eso en la universidad, y ahora por nuestras consultas Zona Cero. ¿Qué tal, querido Martín Espósito? Muy bien. Vamos con esas consultas. Pues, precisamente, María José de Barna dice, todo lo que hizo el señor Fernando Jiménez del Oso en televisión, en series y programas, y lo poco valorado que está el mundo del misterio en la tele. Ese es su apunte. En estos días. Y además aprovecha para preguntaros, ¿es cierto lo que dicen unos analistas de que en las pupilas de la Virgen de Guadalupe hay figuras pintadas? Por cierto, Cebrián dice, ¿me puedes mandar por correo una estampita que diste la semana pasada a las 4C? que le encantan. Vale, cuando tenga la estampita ya te enviaré una muestra. Bueno, lo de la Virgen de Guadalupe... Bueno, teóricamente no serían pintadas. Serían sobreimpresionadas. Exacto. ¿No? Ah. No, teóricamente no se sabría exactamente cuál sería la forma en la que esas imágenes aparecen, esa especie de lo que se ha visto en esos análisis, ¿no? de las pupilas de la Virgen de Guadalupe, es la escena del momento del milagro, que habría quedado grabada ahí hace ya, no recuerdo exactamente la fecha del milagro de... 1531. Pues, claro, 1531. Exacto, claro. De hace casi 500 años, pues algo no explicable hizo que se quedara grabada esa imagen ahí, en ese momento, ese instante en el cual se extiende la tilma y del indio Juan Diego. De Juan Diego, y se extiende, al extender la tilma se produce el milagro y aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues parece que quedó eso grabado ahí, ¿no? Es una investigación que ya realizó hace un tiempo José Aste Tomás, que estuvo hace no muchos meses en dando una conferencia aquí en Madrid. Es una cosa, una cuestión en todo caso, pues difícil, ¿verdad? Es una cuestión difícil. Difícil porque está en juego la fe. Hay quien incluso afirma que ni siquiera existió Juan Diego. Claro. A pesar de que está beatificado ya. Está beatificado. San Juan Diego, habría que decir. Claro. Pero sí, pero claro. Respecto. Sí, nada, perdona, Bruno. No. Era un poco lo que tú has comentado, es cierto. Es un poco la leyenda que hay sobre el milagro, ¿no? De lo que ocurre, sobre esa estampación de la imagen en la tilma, donde se producen dos milagros. Por una parte, unas rosas en pleno diciembre, que es cuando supuestamente ocurre este milagro, unas rosas que no se tienen que dar en la zona de Tepeyac, y por otra parte, pues que queda la imagen grabada de la Virgen. Y hasta ahora siempre se ha mantenido, un poco esa es la leyenda que se ha difundido, eso de que no hay rastro de pintura y que, en general, en todo lo que es la tilma, salvo pues añadidos posteriores que se han hecho en los rayos, en la corona y tal, pero lo que es la imagen, siempre se ha dicho que es una imagen impresa, pero sin ninguna técnica pictórica. Y por otra parte, se decía que en los ojos aparecía en principio el momento en que Juan Diego expone la tilma ante el obispo Zumárraga, que era el obispo de México en aquella época. Las últimas teorías, las últimas investigaciones, hasta donde yo sé, lo que se ha demostrado es que sí es pintura lo que hay allí, sí. Y no solo una pintura, sino tres cuadros distintos superpuestos. Es decir, que hay una primera imagen de la Virgen de Guadalupe, que no es del año 1531, sino de siglo y pico después. Después se pintó otra en el siglo XVIII y otra posterior, que es la que actualmente estamos viendo un poco a semejanza de la Virgen de Guadalupe de Cáceres. Es decir, que el que sea pintura, yo creo que ya no hay ningún tipo de duda. Ahora bien, que ahí en esa pupila quede, no quede un poco impreso por una técnica hábil del pintor lo que apareció en aquella escena que pudo haber ocurrido en 1531, bueno, pues ahí de momento me reservo mi opinión, pero lo que sí queda claro es que todo lo que es el cuadro de la Guadalupana es pintura. Es pintura, sí. Entre los asistentes, el próximo 30 de mayo, en la Universidad de Carlos III, habéis mentado a J.J. Benítez en ese homenaje. Bueno, pues resulta que Lorenzo de Elche... Es ficción, es una novela. Nos menciona Lorenzo, nos cuenta Lorenzo, que J.J. Benítez suele hacer una sesión de chat anual en la que responde preguntas de sus seguidores. Por ejemplo, el caballo de Troya... ¿verdad? La documentación. ¿De dónde le vino? En fin, la inspiración. Sí. Pues nos cuenta que en la sesión de chat de febrero de 2007, nos cuenta Lorenzo, que le ha asombrado la siguiente pregunta de un seguidor y a continuación la respuesta de Benítez. La persona que le preguntó a J.J. Benítez le preguntó si cree usted que con el cambio climático a la humanidad le va a dar tiempo de hacer colonias espaciales, y J.J. Benítez responde: no creo en el cambio climático. Hace aproximadamente 8.000 años empezó un proceso que se llama desertización. Creo que la contaminación hay que controlarla, pero no es cierto que esté provocando el citado cambio climático. Por tanto, Lorenzo os pregunta qué opinión os merece esa respuesta de Benítez. Pues una más. Una más, claro. Sobre las millones de respuestas que hay. Claro, cambio climático sí existe. Otra cosa es que esté provocado por nosotros o no. Claro, nosotros sí que estamos acelerando el proceso, un proceso. Esa es la gran discusión, ¿se lo aceleramos natural o no? Yo creo que sí, yo creo que estamos acelerando. Yo ese no proceso lo sé, ¿ves? Por ejemplo. Pero claro, yo creo que con el CO2 que estamos inyectando no en el suelo, sino en la atmósfera, pues algo se está ocurriendo. Mira, ayer comentábamos, por ejemplo, el proceso de calentamiento de los mares antárticos y árticos. No, eso está ocurriendo es evidente. Claro, eso ocurre, es un proceso natural que ha ocurrido siempre, una y otra vez. Otra cosa es que el hombre tenga ahora pues una actuación decisiva para que la cosa vaya más rápida. Pero vamos, cada uno tiene su opinión sobre esto. Ya sabéis que estamos eligiendo las siete maravillas de España, a la par que las siete maravillas del mundo, pues la Rosa de los Vientos se desmarca y, oye, vamos a por las siete maravillas de España. Pues claro que sí. Pues Pedro, aprovechando, os quiere preguntar quién es para vosotros el español o la española más importante de la historia, algo que está haciendo Antena 3 también. Van a elegir cuál es el español o la española más importante de la historia. Para Pedro, por ejemplo, dice que tras mucho pensar, él cree que ha sido Isabel la Católica. Dice, si analizamos su política exterior, la financiación del descubrimiento de América, así como la creación del Estado moderno antes que ningún otro monarca de la época, añadiendo el fin de la Reconquista, pues dice, me parece que ella es la que se lleva la palma. A ver, ¿os queréis apuntar? A ver. Sí, para mí yo creo que no hay ninguna duda que Felipe II. Felipe II, Carlos. Para mí también Felipe II. Sí, para mí también Felipe II. Bruno. No se me ocurre, es que se me ocurren muchos nombres. Yo no creo que haya uno. Claro, que hombre, pueda es imposible. Tiene razón, claro, Bruno. Claro, está claro. Todos son herederos del acto de otros. Pero, claro, pero sí. Es imposible, ¿no? No sé. A mí, eso sí, los que más simpatía me están produciendo son los que están votando por Cristóbal Colón. Me encanta. Cristóbal Colón. Sí, es verdad. Es que es el español más importante de la historia. En sentido que es español, más importante historia del mundo. Del mundo. Exacto, claro, habría que ver en qué ámbito, si no, de cara a la historia de la humanidad, claro, indiscutiblemente. Los italianos no están de acuerdo con el español más importante del mundo. Claro, no, claro, otros dirían claro, que no darían esa votación. Claro, en cualquier caso, toda la obra de Colón fue para España, con lo cual. Eso sí, es diferente. Sí. Fue el hombre más influyente del planeta. Del planeta del después. Planeta, del nacimiento de Jesucristo. Como persona y de influyente, Mahoma. Sí. Tras Jesucristo y Mahoma, la persona más importante que ha nacido en la era cristiana. Sí. Es sin duda alguna Cristóbal Colón. Por lo tanto, entonces yo creo que está claro que es el español más. Pero es que dicen de la historia de España. Es que no, claro, es que no se refiere. Es como si dices de la historia de Portugal y dices Vasco de Gama. Bueno, pues sí, ojo, claro. Está hablando del español, por lo tanto, claro, ojo, es el español ojo. Más importante de la historia de España. Si español. Hablamos de Colón o hablamos de Cristóbal Colón. Claro. Ya Colón habría que ponerle un poco en entredicho porque ya no sería el español, por lo menos con todas las dudas, más influyente. Porque parece que todo indica que es genovés, o sea que sí. Mal vamos. Pero es que en cualquier caso, genuino, no, es que su genovesidad no sirve para nada. O sea, es que no sí, ya, claro, sí, ningún... cómo se haga la pregunta. La obra fue española, el hecho fue español. El error de las estadísticas, según cómo haga la pregunta, es la respuesta. Sí. Claro. Con todo, yo me sigo quedando con. Yo Felipe II creo que es el que. Su éxito o fracaso determinó totalmente lo que pasó luego. Sí. También tenemos científicos. Severo Ochoa. Pero eso, el Severo Ochoa no tiene ningún importante en la historia de España. El mejor científico de la historia de España es don Santiago Ramón. Don Ramón Cajal, claramente. Don Santiago Ramón. Es que, pero fíjate, el caso de Severo Ochoa, que nunca dejó de ser español. Sí, pero, claro, pero por ejemplo, sí es cierto que la influencia de Ramón y Cajal en la historia es muy importante. Ya no solo la historia de la ciencia, sino que, es que sí. Cambiaron muchas cosas. El premio Nobel de Severo Ochoa, con perdón, es norteamericano. Americano, completamente. Sí, lo que pasa además, es que de maneras, exacto, en este caso es. En este caso es que la pregunta es muy dura, en el sentido de que te están preguntando el más. Es que considerarlo todo. Es decir, pues, por ejemplo, creo que en la lista había algún deportista. Pues es de chiste, ningún deportista puede ser el más, nunca. O sea, no podría, jamás. Sí. Por eso es una pregunta trampa, porque es yo creo que es bueno especificar. Ni siquiera los admiradores de Juan le han colocado en la lista. Pues eso, el español más importante en la historia de la ciencia. Bueno, pues ya por lo menos delimitamos un poco. Sí. El español más importante en la historia en general. Si hablamos de historia en general, evidentemente te tienes que ir pues a algún jerarca, algún mandatario, alguna cosa de esta. Y en principio, claro, yo creo que es Felipe II, pero ojo, Felipe II. No fue lo que fue si no hubiera sido porque tuvo un padre llamado Carlos V, es decir, que claro, esa es la nombre y, claro. Claro, y lo de Juana y... efectivamente, claro. Que te podemos decir hombre, también es que es Carlos V, evidentemente siempre hay gente que está encima de los hombros de otras grandes personas que le precedieron. En nuestra particular votación que llevamos ya recogidos más de 1000 votos para las maravillas de España que se han ¿es votado, ¿quién va ganando? Pues va ganando la Alhambra de Granada, en segundo lugar el Escorial. Pero bueno, luego hay votos divertidos, que nos hemos reído mucho en la redacción, han votado mucho al Zapataki, como una de las maravillas de España, al jamón pata negra. Hombre, eso sí, mira. Al Bernabéu. Al Bernabéu. Sí, la tortilla de patatas, bueno. Sí, la Alhambra de Escorial y la Mezquita de Córdoba. Y la Mezquita de Córdoba, esas son las tres en la cabeza. Bueno, pues Sergi nos escribe desde Barcelona, concretamente desde Sitges, y tres preguntas. La primera de ellas, ¿cuál era el sueldo de las tropas durante la Segunda Guerra Mundial? Ya lo mencionabais hace un instante. ¿En qué se basan los investigadores que opinan que Colón no era genovés y que era catalán? ¿Y tenéis pensado venir a Barcelona? ¿A Barcelona? Bueno, pues en cualquier momento vamos a Barcelona. Yo he tenido una racha que iba muchísimo a Barcelona últimamente, ahora sí, ya no. Sí, sí, lo de si genovés o catalán no vamos a seguir con el debate porque si no... Además porque va a durar los próximos siglos y puedes ir saliendo en el... No, porque además dice ¿por qué genovés o catalán? ¿Por qué no genovés, catalán o mallorquín o gallego? o de la Alcarria. ¿Tú ves, o... Claro, o sea, que... En cuanto a sueldo de las tropas durante la Segunda Guerra Mundial... Como quien dice, depende. Vamos a ver, yo tengo un dato, estoy haciendo memoria muy rápida, muy rápida, muy rápida, en una cuando preparé el pasaje... de Stalingrado me topé de casualidad con la soldada, con lo que ganaban los soldados alemanes en aquel tiempo, estamos hablando de 1942, y eran 36 marcos al mes. Lo cual ahora mismo es imposible de cuantificar si claro. No sabes lo que podían comprar, el poder de paridad de compra claro, de la época. Claro. Hay que tener en cuenta que, primero, que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Segundo, claro, que el único ejército profesional cuando empezó la guerra mundial era el británico en Europa, pero la guerra mundial lo convirtió en un ejército de conscripción como todos los demás, porque no hubo más remedio que hacer un reclutamiento forzoso, obviamente. Sí. La verdad es que dependía mucho de las, primero eso, de lo que podías comprar y el nivel de vida de tu país. Que en la guerra mundial, como acabaron todos hechos polvo en Europa, pues la edad no era muy alto. Sí. A nivel individual, los soldados norteamericanos vivieron siempre muy bien. Muy bien. Los alemanes también, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, no les destrozaron el país. O sea, los alemanes que ocupan Francia... tienen dinero suficiente en su nómina para comprar champán. En tanto no les destrozan el país, Alemania mantuvo... Sí. Y los viticultores franceses, por cierto, en un episodio, pues a lo mejor poco vistoso, pues se frotaban las manos cada vez que llegaba una compañía de soldados alemanes, porque vendían todas las existencias. Entonces, si tenían dinero para comprar champán francés, para comprar medias en París, para comprar... O sea, significa que los sueldos... Pues bueno... Claro, lo que pasa es eso, por ejemplo, en Rusia no tienen nada que comprar. Eso es. Bueno, en todas las porque lo saqueaban. Eso es. En serio, pero... vamos, los soldados franceses, lo que sabemos... los soldados alemanes que ocupaban Francia o Italia, pues no reparaban en gastos. O sea, vivían bien, para aquellas zonas. Sí, el caso de los americanos que tenían una superioridad económica absoluta. Abrumadora, no se podrían imaginar. Absoluta, absoluta. O sea, un soldado norteamericano eran los dueños y señores del lugar que llegaban. Sí, sí. Cuando iban liberando ciudades en Italia... los niños se lo pasaban pipa porque llegaban los soldados norteamericanos y era sinónimo de ha llegado la chocolatina, ¿no? Sí. Y había dinero para... Sí, sí. O sea que, bueno, ese es el dato que te podemos dar. 36 marcos es lo que yo he visto en el año 42. Pues Mario os propone hacer un programa especial o un monográfico sobre la ciudad de Cáceres. Nos sugiere esa posibilidad y además le gustaría saber algún misterio que envuelva a la ciudad, a lugares como la parte antigua, la cueva de Maltravieso o la montaña. Es que me encanta Cáceres. Pues o sea, mira, Jesús va a ir dentro de nada a, me gusta muchísimo. A Cáceres. Sí. ¿Qué vas a recomendar, Jesús? No voy a ir a la ciudad, voy a ir a la provincia. O sea, que es que la verdad es que es una provincia con encanto y con misterio, ¿no? Muchísimo. Pero, a ver, si estamos hablando de Cáceres capital, hay un museo que tiene fama de estar encantado. No digo más pistas porque, como suele ocurrir con estas cosas, esa noticia es ambivalente. Es decir, por un lado atrae a más gente, pero por otro lado pues ahí puede haber gente del museo pues que tampoco le haga mucha gracia que se mencione, ¿no? Pero bueno, lo dejo caer. Hay un museo dentro de lo que es la ciudad de Cáceres que tiene fama de, bueno, de estar encantado, de que aparecen de vez en cuando algún tipo de espectro y que da sustos. Pero bueno, sabiendo que, no, es, no graves. Que es una ciudad pequeñísima, sí, ¿verdad? Por eso te digo, que yo creo que se puede seguir muy bien la pista y bueno... a buen entendedor. Cáceres es una coquetería, hombre. Claro, y en la provincia, pues es que ni te cuento. Desde Garganta la Olla, por ejemplo, es un lugar súper misterioso y donde han ocurrido muchos incidentes extraños, además algunos con lamias en los años 40, sí. ¿No? Hasta, pues, donde está el monasterio más pequeño del mundo, ¿no? De San Pedro del Palancar. O sea, que te voy a decir que es que tenemos prácticamente de todo por allí. Pero bueno, yo creo que una visita por el casco antiguo de Cáceres... Para mí una ciudad preciosa, lo más bonito que hay. Me gusta muchísimo. Pero no solo de España, sino del mundo. Del mundo, estoy con Jesús, del mundo. Patrimonio de la humanidad, sí. Pues desde Badajoz nos ha escrito Ana, que nos cuenta que el pasado fin de semana estuvo visitando Évora, en Portugal, y que quedó impresionada al ver la llamada Capela dos Ossos, esa capilla de los huesos. Huesos. Y os pregunta si podéis comentar algo sobre el tema, si existen más capillas como esta, por qué se construye algo así, pues, y si son monjes o huesos de gente como muerta. Las hay en España también. En España, en Bamba, por ejemplo. Bamba. Sí, la de Bamba es muy curiosa. Bamba, sí. En Valladolid, ahí tienes una capilla llena de... ¿Qué lugar, Bamba? Bamba, en medio de la llanura ahí. Sí, sí, 200 habitantes, ¿verdad? Fantástica. Ahí está. Y mira, hoy vamos a hablar de Bamba. Del rey Bamba. Bueno, pues... los campos góticos, además. Claro, hay un monográfico Zona Cero dedicado a... Santa María de Bamba, es, ¿no?, la capital. A Évora, ¿no? Y a Évora, sí, sí, además hablamos de Évora. En Italia también, no recuerdo en qué sitio, pero en Italia también hay una capilla que está totalmente llena de huesos y de cráneos, calaveras. Sí, sí. No hay muchos lugares, porque la verdad que es una especie de homenaje, ¿no?, a lo morboso, pero algunos hay donde todavía se conserva, pues eso, los osarios comunes, que en lugar de enterrarlos, pues bueno, los han dejado a la exposición pública. Más cosas. Óscar nos escribe desde La Coruña y nos cuenta que tiene previsto un viaje a la ciudad de Gerona y quisiera saber si hay algún monográfico o paisaje de la historia con referencia a esta ciudad y si le podríais indicar algunos sitios que visitar, sobre todo donde se dé cita al misterio. En Gerona tienes la judería. La judería, claro, es una de las mejores juderías de, sí. de España. En Gerona, en la catedral, que es una catedral preciosa, tiene su sala central, el pasillo, además de una sola nave, es la más grande de toda Europa. O sea, que estamos hablando ya de una curiosidad pues bastante singular. La segunda en Europa es la de Villepoix, en Francia. Se me recorre muy bien andando, además es una ciudad estupenda para pasear. Es preciosa, Gerona. La judería, a mí me llamó la atención mucho una tiendecita donde todavía utilizaban una máquina registradora del año 1906 o 1907 y en perfecto uso, ¿eh? O sea, que muy bien. Gerona, hay que ir a la judería siempre. Sí. Pues también desde La Coruña nos ha escrito Alejandro, que tiene interés por saber qué ha sido finalmente de la tripulación del catamarán australiano. ¿Se sabe qué pudo suceder? Pues intentó Bruno hablar con ellos, pero no... Siguen sin responder. No, sigue la investigación abierta, no han cerrado. No se sabe nada de ellos. No apareció nadie, ¿no? No. Siguen sin aparecer. No van a aparecer. No. En estos casos hay pocos en el mundo, pero... Está claro. Pero que no se ha dado el caso por cerrado, todavía. No. Un apunte de Paula de Madrid, hablando, pensando y leyendo acerca de los secretos de Fátima, dice que le parece que son políticos, no de conversión para infieles. Le parece que la Virgen, con todo mi respeto, dice, no pensaría en política ni en el atentado contra el Papa. Me parece una maniobra de la Iglesia por perder fieles, sobre todo de Rusia, y no me concuerda con el pensamiento que se supone un santo debe tener. Por último, creo que no se nos ha dicho el último secreto o la Iglesia lo maneja para otros fines. Pues se nos ha dicho el último secreto. Ya se ha dicho y obviamente siempre se manejan con criterios políticos las cuestiones religiosas. Es una de las esencias de la base de la religión en el mundo. Desde que existe. Pero yo estoy completamente de acuerdo con Paula. Sí. Por lo demás, sí. En eso, ¿no? Que ha sido así, es decir, ha sido una maniobra utilizada políticamente desde... Bueno, todas se han usado siempre. Sí, pero te puedas... Pero, por ejemplo, que también se han utilizado, pero las del Escorial se han utilizado menos que las de Fátima, que han tenido un objetivo muy claro, y sobre todo el máximo responsable de ello ha sido, en los últimos años, fue Juan Pablo II, que lo que hizo con la interpretación del tercer secreto era ya para llevarlo completamente a eso y considerarse un mártir de la victoria sobre el comunismo, ¿no? Y yo no creo que tenga nada que ver, y a mí me parecía absolutamente descabelladas las interpretaciones que se han hecho. Eso sí, lo que no estoy de acuerdo es que yo creo que ese texto es el correcto. Es el correcto. Yo sí, personalmente, creo que es el correcto. Yo creo por que las sí. pistas que hay y sí. lo que se sabía, quien no había visto al trasluz. Más, no ha habido ninguna, demás, ¿no? ninguna oposición, porque se dio por hecho. Sí, había otro texto del secreto, pero pero es, apócrifo, ya sé cuál te refieres. No, pero es apócrifo. No, me refiero que una vez que se reveló que no había ninguna oposición firme. Al texto no, a la interpretación sí. A la interpretación, por supuesto. Tú mismo. Sí, sí. Dos cuestiones muy rápidas del libro que mencionaba antes, ¿no? De Joaquín Fernández y de Fina de Armada, sí que apunta directamente a quien fueron los que manipularon aquel avistamiento de esa entidad femenina, y apunta directamente a los jesuitas, o sea que habla de la Iglesia en general, pero en particular los jesuitas, que fueron los que influyeron directamente a Sor Lucía. Y respecto al secreto de Fátima, el tercer secreto de Fátima, yo creo que al final, ya lo veréis al tiempo, se va a convertir un poco como si el hombre estuvo o no estuvo en la luna. Es decir, hay una cosa que es evidente, que ese tercer secreto se ha revelado, es verdad que fue decepcionante, pero se seguirá preguntando muchísima gente a lo largo del tiempo si realmente ese secreto es el correcto, si es el auténtico, si es el que realmente es que también hay mucha leyenda sobre el tema, porque la gente se sintió decepcionada por el tercer secreto. Totalmente, pero es que el primer secreto de Fátima y el segundo son dos auténticas memeces, o sea, no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. El primero es una descripción del cielo y del infierno, en donde se nos cuenta lo del infierno con pues el demonio con el tridente pinchando en el trasero de los que llegan ahí, y con mucho fuego y con mucho calor. Y el segundo es una profecía sobre Europa de la que no se cumple absolutamente nada, que luego se han querido hacer. Bueno, se hablaba de eso de la conversión de Rusia y tal. Pero la conversión de Rusia, claro, se ha producido. ¿Alguna conversión en Rusia? No, por eso digo que era muy elástico. Otra cosa es que no nos engañemos, es que los secretos, los mensajes que dan las apariciones marianas en general, son muy pueriles. Claro. Entonces, solo hace falta acercarse a los mensajes. Claro, pero es que hay mucho mito sobre los de Fátima, que dicen el tercero decepcionante y el primero y el segundo. Y de hecho, fíjate, en el caso de Lourdes, que da tres secretos a Bernard de Subirús y le dice que no los diga a nadie. Encima se los lleva a la tumba. O sea, que encima en aquel caso todavía da secretos y mensajes, pero con la condición de que no los revele a nadie. O sea, algo absurdo. Sí. Adelante, Martín. Desde Elegido nos ha escrito Pablo que, viendo un documental recientemente sobre el sudario de Turín, tuvo la sensación de que era todo muy artificial. Detalla que aparece la figura de cara y a continuación de espaldas, y eso es lo extraño para Pablo. Aparece exactamente a continuación y os pregunta cómo es posible, cómo cubrían exactamente el cadáver. A ver. ¿Cómo cubrían exactamente el cadáver? Sí, imaginemos que esto es una sábana de 4 metros, ¿no? Y entonces, en los 2 primeros metros se situaba el cadáver, y con los 2 sobrantes que están por debajo se tapaba la parte superior del cadáver. Esa es más o menos la forma en la que se utilizaban este tipo de sudarios en aquella época, ¿no? Y aparte se le ponía en el rostro otro sudario, que es el sudario de Oviedo, el pañolón de Oviedo, que se llama a nivel popular, que también por eso dice que tiene impresas, no en este caso la imagen de la cara, sino unas manchas de sangre. Unas manchas de sangre que justamente correspondería pues a ciertas partes del rostro de Jesús. De todas las reliquias de la iglesia, esta es de las más aceptables. Hay tres reliquias que son las aceptables, con toda la polémica que tiene, toda la carga polémica, ¿no? En 2 de ellas incluso se ha hecho la prueba del carbono 14, la de el sudario de Turín, la que se hizo en el año 1988, el pañolón de Oviedo, que hay mucha gente que no lo sabe, pero también se hizo la prueba del carbono 14 en el año 1994. Y esta semana pasada. Y esta semana pasada, mira, pues eso. Mira, contaremos la semana que viene. La actualidad. Eso no lo sabía yo. Y la tercera, la semana pasada se sabían los datos. Dice que tiene una cierta autenticidad, estamos hablando de reliquias de Jesús, ¿eh? Sería el Titulus Crucis. Ah, claro. Lo del INRI. Sí. Pues Luis Alfonso, viendo otro documental en televisión que emiten sobre cosas de misterio, asuntos de misterio como casas encantadas, etcétera, etcétera, donde pasan cosas raras, pues dice que es bastante escéptico y quería preguntaros si esas cosas realmente pasan en realidad. Lo de las casas encantadas. Sí, claro que pasa. Sí. Sí, los sucesos pasan siempre y todo lo que uno puede imaginar. Otra vez, ¿cómo lo interpretes? ¿Cómo lo interpretes? ¿Cuál es el origen? Pero ¿qué pasa? Claro que pasa. Mira, hace poco me han vuelto a pedir datos sobre el caso de Vallecas. Claro, pues fíjate, ya han pasado ya 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pues fíjate, sí, me parece que era Estefanía o algo así. Claro, se llamaba, claro, ¿no? La claro, chica que claro, muere y que después origina sí, toda esta tecnología. Pues me pidieron de una televisión, no sé si de Onda 6 o alguna de estas, sí, me pidieron los sonidos. Claro, sabéis que fuimos el programa, entonces era turno de noche, que dimos a conocer el caso, y me pidieron los sonidos originales cuando hicimos los programas especiales, cuando la investigación y todo eso, y digo, fíjate, 15 años y sigue llamando la atención, ¿no? Y sigue llamando la atención. Sí, sí. Pero vamos, que no hay ninguna duda, y que ningún oyente tenga ninguna duda, de que este tipo de fenómenos paranormales en casas ocurre. Se llamen casas encantadas, se llamen poltergeist. Otra cosa es el origen. Estamos hablando de almas en pena, de fantasmas errantes, de jóvenes que están en la pubertad y de forma inconsciente pues generan una serie de fenómenos que se llaman psicorragias dentro del argot parapsicológico. Da igual, pero el hecho es que hay fenómenos inexplicables, de cajones que se abren, de luces que se encienden, que se apagan, de puertas, de cuadros que se caen, etcétera, etcétera. Vamos, pero es que hay tal literatura alrededor de estos fenómenos en todo el mundo, o sea, no solo de Europa, en todo el mundo, que bueno, yo creo que dudarlo, pues vale, podemos dudarlo o negarlo, pero bueno, es ir en contra de lo que es una realidad palpable. Sí, ya sí. Digo, otra cosa es la interpretación y el origen. José Ramón es de Madrid, aunque apostilla que por diversos motivos tengo el agradecido y semanalmente esperado gusto de escucharos desde Cochabamba. Nos escucha desde Bolivia. Me reservo hacer un juicio sobre la situación política, aunque intuyo que no se aleja mucho de la que vosotros podéis tener. Y nos escribe porque ha visto un documental recientemente en el que se hablaba de los agroglifos de Chief Bolton y el de Winchester en 2001 y 2002 respectivamente. El primero parece tener su importancia por ser la supuesta respuesta al mensaje enviado en código binario desde Arecibo en 1974, y os pregunta si son falsos y si desde 2002 no ha habido nada parecido. La misma pregunta de la semana pasada. La misma. Sí, los agro... Parecida, vamos, me imagino que de otro oyente, ¿no? Pues nada, yo sé que ponen los documentales por diferentes sitios. En diversos continentes, incluso. Sí, van poniendo los documentales y nos van llegando las preguntas. Y coincidíamos en que sí, son falsos, sí. Más falso que un euro de corcho. Eso es. Falsísimos. ¿Y por qué son falsos? ¿Por qué no son verdaderos? Paco, ¿qué dijo aquel? Ya lo dijo el correo. Sí. Paco tiene un par de preguntas, y es: ¿por qué creéis que se están dando tantas desclasificaciones de expedientes OVNI en Gran Bretaña, Francia, vídeos del ejército chileno, Fuerza Aérea Mexicana, en este momento? ¿Es una moda o puede haber otra razón? A ver, Bruno. No tengo una explicación unitaria para todos y cada uno de los casos, ¿no? En el caso de Francia es una desclasificación, no olvidemos. Hombre, que también lo, digamos, lo he dicho muchas veces, civil. Claro, es decir, y que también se van cumpliendo los años, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Francia no influye porque el secreto afecta a lo militar y esto es una desclasificación civil, es decir, no se ha producido la militar. Que hay una apertura. Ha habido dos o tres casos de apertura, pero sigue habiendo muchísima oscuridad sobre, por ejemplo, en el caso de Francia mismo, no sale nada militar. Los encuentros vividos por los pilotos, por los cazas, por los radaristas, esto es toda información de la policía. En el caso británico parece que va a ser todavía mucho más espectacular y que van a salir casos militares. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Parece que el caso de Inglaterra, lo que sucede en el del Reino Unido, es un proceso, es una copia, una imitación de lo sucedido con Francia. Yo creo que también es, en cierto modo, los tiempos posteriores a la Guerra Fría también han servido para suavizar el miedo ante lo que podía ocurrir en los cielos, porque podían ser extraterrestres, pero podían ser enemigos, podían ser los rusos, podían ser los malos también, ¿no? Entonces, que se estuvieran desarrollando armas de potencias enemigas, que los ovnis en parte pudieran ser eso, también implicaba que existiera secreto sobre las cosas que se veían en el cielo. Entonces, la cierta tranquilidad a ese nivel bélico, militar, esa tranquilidad a ese nivel, ¿no?, del conflicto de la Guerra Fría, también ha podido servir para que se tome la decisión de desclasificar muchos de esos expedientes, pero aún así falta muchísimo. Desde finales de los 70 no hay una desclasificación abierta de ningún organismo, ni de inteligencia ni militar, en los Estados Unidos. Lo militar, por ejemplo, en Francia sigue, en Italia igual, en Alemania igual, falta todavía muchísimo, ¿no? El grito que habéis escuchado de fondo es que la puerta del locutorio se ha abierto y, bueno, pues el ímpetu informativo, pues estaban ahí preparando cosas, así que no os enviéis correo diciendo si la psicofonía o la incorporación ha sido un grito. Oye, muy rápido, Juan. Sí. Antonio os pregunta dónde encontrar el libro de Urantia en su versión completa, no el que está en la página de Juan Antonio Cebrián, dice, puesto que esta es una versión reducida de solo 2.000 páginas, quiere el de las 8.300. No, la reducida tiene, la reducida, la extendida y la, todas tiene 2.091 páginas. 2091. Pero, no está en la página de Juan Antonio Cebrián, que yo sepa, ¿no? Hombre, se me ocurrió ponerlo en portada, pero vamos, sí. Tampoco... Pero en las librerías esotéricas es fácil, es si fácil. No lo pide. Claro, hombre, sí, pero sí. Es 2091, no 8.000 y pico páginas, claro. Y en juanantoniocebrián.com no anunciamos el libro, ¿eh? No. Y solo editado por la Fundación Urantia, no lo puede editar ninguna otra editorial porque no tiene los permisos. Eso es. Muy bien, Bruno Cardeñosa, pues un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias. Ahí estamos con tu libro, El Gobierno Invisible, ya hablaremos del más en extenso. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Un abrazo tremendo para ti también. Otro para ti. Toma una estampita, te voy a dar una estampita de Sanatón. Regalado. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego, que amo la lectura, el libro Urantia. Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Llega la oportunidad para hablar de cine y vamos a aprovecharla. Ya lo creo que la vamos a aprovechar porque, de hecho, el callejón del señor Escribano está muy florido, muy hermoso, está muy encanecido con lo de Cannes. Bueno, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, señor Escribano. ¿Cómo se encuentra usted? Pues eso, encanecido.